Y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 66. A ver si la digo bien. Presentación no de PlayStation no 5 y Sega Game Gear Microfalosomía Edition. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Madre que, mía. Que te has quedado más a gusto con eso que cagando tres Qué ganas de complicarse la vida, chavales. Pero bueno, vamos a ver quiénes estamos por aquí, justo en el preciso momento en el que Fer se cae. Así que, bueno, como igualmente Aymar está el primero, pues ahí está. No se te oye. Tanto título que se me ha ido a la mierda. Ahora se oye a Fer, pero no se oye a Aymar. ¿Habla? No, es que te he dejado de escuchar, entonces no sé si ha sido una raya de Discord o qué ha petado. Eso es que... Yo no sé qué ha pasado. Pero ha sido el título tan largo y tan mierda que esto ha reventado. Eso te voy a decir, no, el título es semejante mierda que Discord ha dicho. Mira, que no se le escucha a Adri, que no se caiga. Que jodan. Bueno, pues eso. ¿Qué pasa, chavalitos? Que está ahí. Me hago la coletita esta de subnormal. La coletita vikinga. Wow. No, hombre. Pues eso, que está por aquí Aymar, está por aquí Fer. Hola, ¿qué pasa? Y estoy por aquí yo, Adri, señor Solid, y hoy no está el Choseluki, ¿o que está reposando? No. Porque tiene los testículos llenos de amor para vuestros oídos la semana que viene. Los derrochará por los auriculares. En Dave Meister dice, ¿dónde está el niño de la frase? Vamos terminando. Se pasó de moda como el niño del yo no he sido. Bueno, a ver, tenemos el cheto, por así decirlo, de que está la grabación, o sea que al final lo va a decir. No se escapa, eso ya no lo pierde. Sí. Eso ya no se pierde. Para la temporada que viene lo dice también. Para la One, no. El caso, ¿qué tenemos hoy? Porque, bueno, no sé si lo... No, claro, no lo dijimos, porque saltó una noticia que nos hizo decir internamente que íbamos a grabar mañana viernes, pero a su vez saltó la noticia que anuló esa decisión. Entonces, aquí estamos jueves. Para vosotros, no cambia nada. Para nosotros... Para vosotros, jugadores. No, hoy no. Que te digo más. Yo ni me acordaba que habíamos dicho de grabar viernes y cuando dijiste... No, el viernes estaré yo. Pues claro, hombre, chaval, ¿qué pasa aquí? Todo... Fíjate, es que no puedo evitarlo, ¿eh? Fíjate si está negra la cosa que hemos tenido que volver a grabar el jueves. Yo quiero decir una cosa antes de nada en este programa. Cualquier tipo de humor de ese palo, yo hoy no me hago responsable si no lo digo yo. Vale, a ver, el tema está en que nosotros, quiero decir, ya sabéis cómo somos. Posiblemente alguna se nos escape, pero en fin, tampoco creo que sea tan... No sé, bueno... Que no es por pisarnos el cuello. Joder. ¿Gusta el Breath of the Wild? No sigamos por ahí. No, bueno, no sigamos por ahí. Da igual, sí, no, sigue con el previo. Va, ¿qué cositas tenemos? No, no podemos seguir por ahí, ¿vale? El caso. Por el previo, coño. A ver, hoy, pues eso, hay trastoque de información y demás. Y. Joder, mi puta cabeza va a otra velocidad. El caso es que hay trastoque de información, hay cosas que se han cambiado, hay datos que se han revelado, como por ejemplo cositas de Sega, esa mítica noticia a la altura de PlayStation 5, y muchas cosas que aparte han pasado y que, bueno, vamos a comentar en este Jet Set Podcast, como no. Así que, bueno, chicos, la gente ya está por el chat volviéndose loca, pero se acaba la música, así que vamos a ir con la promo. ¿Qué promo? Ninguna. Vamos a ir con la siguiente. Es que me habéis descolocado mucho. Empezamos. Puta mierda. And a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, grab, mark four. Grab, mark four. Who wants the hard four? Five wants four. Check me out, John. And a winner, got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. Yo no puedo evitarlo, pero es que cada vez que Dave Meister recuerda... Lo de la etiqueta, ¿no? Lo de la radio y las etiquetas. Y Ya, lo he leído es yo que también. Eso fue uno de los momentos más cumbre de la historia del podcast, ¿eh? O sea, hostia, fue jodidísimamente negro, pero te juro que algo se... O pues sea... ahora sería macho. O sea, fue muy determinante, porque fue, creo que es la guardia más baja que me ha pillado en toda mi vida, ¿eh? En serio. Bueno, y encima baja o profunda. El caso... Para quien no lo recuerde, no sé qué programa fue, pero no lo vamos a recordar. Da igual. Da igual, pero... La gente está por aquí, bueno, diciendo cositas en el chat y tal. En fin, vamos a ir empezando hoy con el programa. Sabéis, y todos sabéis, la situación que ha ocurrido. Y a ver, sabéis que somos unos hijos de la gran puta en ese sentido. Y que a pesar de que podamos reírnos, entre comillas, o que nos haga gracia el humor negro. Y joder, hoy nunca... Más hoy que mejor nunca... Mejor dicho... Queda esto un poco así, pero que simplemente, obviamente, el que nos escuche y nos conozca ya sabe un poco de qué palo vamos, y simplemente las que se nos puedan escapar, es decir, obviamente no son, no tienen relación con que nos parezca más o menos serio lo que está ocurriendo, y en fin, que simplemente es eso, es humor, podría decirse, nos sale, la cabeza va a otro ritmo. Exactamente, es simplemente humor, es humor de retraso, de retraso. Sí, quiero decir, no vamos a forzar nada, pero joder, ya estáis viendo ya que está. Es que esto sale solo. Sin más preámbulos, vamos a ir dándole duro al tema, pero vamos a ir con un par de temiquias propios, porque resulta que lleva ya un poquito de tiempo, pero a mí... Pues bueno, me ha dado por investigar un tema. Y es que resulta que Apple Podcast permite separar los podcasts por temporadas. Es decir, los feeds normales y corrientes, los podcatchers y demás, no tienen como tal una manera de separar por temporada los audios. Es decir, te ponen a pelo todos los capítulos, 200, 100, 27, los que sean... pero Apple Podcast implementó hace poco la posibilidad de separar, o sea, tú sigues teniendo tus audios, pero te permite separarlos por episodios y temporadas, es decir, episodio 1 de la temporada 3, por ejemplo, y bueno, cuando te metes a Apple Podcast, pues te sale todo el listado y te pone temporada 1, los 30 episodios, temporada 2, los siguientes, con lo cual está bastante guay, porque es una manera de... Sobre todo en nuestro caso, porque mucha gente en el título pone 2x04, pero nosotros en Hot Factory o en Jet Set Podcast vamos por el 66 aquí, en Hot Factory el 270 y pico, entonces es un poco que te pierden, ¿no? Y gracias a esta opción que te da Apple, pues estoy poniendo poco a poco, ¿vale? Ya lo he hecho en alto voltaje, que obviamente son 10 capítulos. Y y en Jet Set Podcast también lo he hecho. Me falta, bueno, estoy en hacer Hot Factory, porque claro, es un porculazo tremendo. Tengo que ir uno a uno en la por podcast en las entradas del blog actualizando y son más de 300 entradas, entonces creo que voy por la temporada 3 y estoy yendo poco a poco porque me puedo tirar perfectamente 20 minutos por temporada, es una matada, pero bueno, todo sea porque tengáis eso mejor ordenadito y tal. Es una cosa que ya podrían implementar otros podcasters y sinceramente la veo bastante útil e interesante. Respecto a mejoras del podcast, y aquí lanzo un mensaje a la comunidad, a ver si alguien sabe ilustrarme. Sé que existe porque lo veo en algunos podcasts y de hecho existen los programas, pero solo para Mac. Y yo busco una alternativa para Windows que me permita editar los tags de los MP3 del podcast para añadir marcas temporales y poder especificar las putas secciones en el audio. Es decir, en el podcatcher, conforme tú empiezas la reproducción, pues que del minuto 0 al minuto 27 sea introducción, Adri, y previo. Para que la gente lo tenga mucho más visual, cuando en Pornhub entres y aquí pone anal, facial. Joder, es verdad, eso lo han puesto hace poco también. No, o hace poco. Lleva. Pues yo me he dado cuenta. Eso ya lleva. Pero entonces tú pones el ratoncito y dices, hostia, aquí es el facial, hostia, aquí es el cowgirl, aquí es... Entonces aquí, porque ponga, aquí es en la sección de Fer, la sección de tal. Jugoso cowgirl. Es mucho más visual así. Pues, sí, efectivamente. Sí, mucho más visual. Es eso. Pues lo mismo, pero en podcasting, es decir, y que puedas ir pasando de marcas temporales y entre secciones en plan, pues mira, lo siento mucho, pero me suda la polla como el señor Solin me habla de Yakuza y quiero ir a la Nitoki. A la Nitoki. Pues puedes hacerlo. O al revés. Correcto. Entonces, eso es lo que yo busco implementar en los podcasts. Pero claro, los putos desarrolladores te obligan a que solo está desarrollado eso para Apple y yo no tengo un puto Apple y me niego. Y paso de montarme un puto Hackintosh y poner ahí la de... Hackintosh. Un Hackintosh. Qué os reís, eso existe. Ya, pero nunca coño, me escucho más, mucha me río. Pues eso, es básicamente montarte un PC con piezas compatibles con Apple, o bueno, con MacOS en este caso, para montar, entre MacOS. Comillas... Te meto un par de MacOS. Un par de MacOS. Pues eso, es montar un sistema operativo MacOS en un ordenador random cualquiera con las piezas. Y te queda muy maco. El caso, paso de hacer todas esas mierdas para poder editar esto y yo pretendo que se pueda hacer. Te entiendo, yo también paso. Con Windows, entonces. Es que lo que no entiendo es por qué no lo tienen los podcasts. Porque, por ejemplo, en YouTube, si tú pones en la descripción del audio, por ejemplo, o sea, en la descripción del vídeo, perdón, minuto 4, segundo 31, sección tal, tú pinchas en ese temporizador y te lleva al vídeo justo a ese momento. De eso iba a hablar ahora. Lo digo, en los podcasts es completamente necesario. Antes de enlazar, quiero decir, existe desde hace años. Lo que pasa es que no es algo que... Se llama los Enhanced Podcast. Claro, mucha gente usa esto también para que cambie la imagen del loguito del podcast en el momento en el que pasas de una sección a otra e incluso pone links y mierdas. A ver, yo simplemente con poder poner las marcas temporales y que desde el podcatcher, que cualquiera lo permite, otra cosa que el gitano de iVoox no, pero uno con pie, con cara y ojos sí te deja, cualquiera decente, yo pretendo poder hacer eso, pero lo dicho, sin tener un jodido Apple, un Mac. Entonces, si alguien conoce una aplicación que permita hacer esto en Windows, que me lo diga por favor, porque lo necesito. Y por otro lado, ya lo último, y enlazando con esto de Pornhub y lo que comentabas de los capítulos en el vídeo, resulta que YouTube ha puesto al público hace muy poco tiempo el hecho de que si tú en la descripción del vídeo pones las típicas marcas temporales que ya de por sí, por ejemplo, habéis buscado un autor que me gusta, disco que me gusta, full álbum, os habéis metido en el vídeo de una hora y dices, hostia, la canción tal, cuando empieza tal, y siempre está el agraciado de los comentarios que dice... En los comentarios que lo pone. Estos son los timestamps. Bueno, pues la historia está en que si el autor del vídeo pone eso en la descripción, en plan 00, en plan 00, 2.00, inicio, 15.04, inicio sección Gintoki, 27.44, inicio sección tal. Pues luego, en lo que es la barra, el timeline, te sale como por fraccionado los trocitos y ahí te permite pegar saltos y saber en qué parte del tiempo está cada sección de manera supervisual. Eso está muy guapo, YouTube lo ha implementado. A partir de ahora en los podcasts lo voy a poner, es decir, a ver, no os matéis, con Jet Set Podcast voy a poner inicio de las noticias, noticias y final del podcast. Vamos terminando. Hombre, puedes poner previo también. No, en Jet Set Podcast no hay de eso. En Jesse Podcast es que son todo noticias, quiero decir, sudo polla, no me voy a reescuchar todo. En todo caso, poner noticias y poner música, cine, videojuegos. Sí, pero mira, tampoco... eso es bueno. O puedes poner y vamos terminando. Pues, ya veremos, pero sí, planeo hacer eso en Jesse Podcast y también en Hot Factory, por supuesto, para las secciones, pero claro, solo en YouTube. Si me decís cómo hacerlo en podcast, pues lo pondré también. Y por supuesto, ya lo he puesto en todos los vídeos que hay subidos en Apaga la Máquina y en algunos seleccionados del canal de Hot Factory, básicamente los que más visitas tienen. El de los análisis de las Mega Drives Mini, el del patinete de los cojones y demás. Pues bueno. El caso, todo dicho todo esto, os recuerdo las redes sociales nuestras. Por cierto, para la temporada que viene vamos a hacer una promo, estoy hasta los cojones de repetir esto. Estamos en hotfactory.com, podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, ¿dónde más? Mira, estoy hasta los huevos. Nos podéis escuchar en todos los lugares donde estamos. Que nos busquen, muchos. Que lo pongan en Google y que salga. Escúchame, lo que eso es. ¿Queréis saber dónde nos podéis escuchar? Escucharos el anterior, que ahí lo dices. Hotfactory.com. Y en el foro, hotfactory.foroactivo.com, tenemos las noticias de los oyentes, que es con lo que vamos a ir directamente. Así que, chicos. Dale, perlita. Vamos a ver qué nos ha dicho la Peñuquia. Porque la verdad, esta semana no nos habéis dejado muchos comentarios, pero oye, bienvenidos son. Y vamos a empezar por nuestro querido mono de los cojones, Javier G, el maricón. Joder, es que es la hostia el rango, coño. Le voy a dar un like a su post. Gracias por la noticia. Like. Pues, ¿qué nos dice? Otro refrito sano, esta vez de un Final Fantasy. Correcto, esto ya se sabía, pero después de numerosos retrasos, porque esto tenía que haber salido a finales del año pasado, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition verá la luz, si no me equivoco, allá por agosto, concretamente el 27 de agosto. Así que quien lo quiera, que lo compre, yo paso hasta el culo porque lo jugué en GameCube y no me gustó una mierda. Más cositas, joder, retroatrapado, ¿la tenéis ahí delante? No, ¿verdad? Pues no. Sí, sí. Ah, pues venga, Imar, dale. Yo pensaba que esta la tenía que leer Fer por el enlace que nos ha puesto. Pero mira, pero... mira su postura, obviamente no la tiene abierta. Igual las piernas sí, pero no la noticia. Pues nos pasa un enlace de Somos Xbox. Oh, mamá. Y que en el que el titular es Xbox Series X retrocompatible con Dreamcast. El nuevo rumor que incendia las redes. Y nos dice Retrotapado: ¿qué creéis que anunciará Sega? Yo estoy un poco hipeado. ¿Una consola nueva creéis que tendría cabida? Una en ¿Vamos respondiendo a las preguntas o lo leo todo y...? Léelo todo y ahora nos ponemos. Venga, de acuerdo, dice todo. ¿Una en competencia directa con la de Nintendo o en su segmento? ¿O quizás sea una estrategia de Microsoft para meterse en el mercado japonés añadiendo una marca Sega a su consola? ¿O exclusivas? Ya me las flipo. Cuando salga ya el Jet Set saldremos de dudas. El anuncio promete algo a la altura de PS5 el día 4 de junio. Sí, a ver, de dudas pobrete. Hemos salido. Pobrete. Bueno, De la ilusión se vive. Pues, hombre, consola nueva sí, ¿no? Sí, claro. Sí. A ver, luego lo comentaremos. Si queréis, pues eso, vamos a ir contestando las cosas. ¿Qué creéis que anunciará Sega? Vale, ¿qué creíais Sega. Vosotros que iba a anunciar? Un Sonic nuevo. Es que eso ya dijo que lo iba a hacer, pero lo haría en otro evento que pospusieron, entonces todavía queda pendiente eso. No, pero a ver, fuera de coñas, o sea, a ver, yo me imaginaba un Sonic, pero claro, ya dijeron que no. Me imaginaba algo retro, en plan una consola mini y una pachinko. Una pachinko, o sea, por cumplir, ¿no? Por cumplir. Pero no sé, es que realmente Sega... me tengo que quedar calvo del todo para hacerme fanboy de Sega. Joder, hostia, como el puto... Bueno, ¿sabes? Ahí está la coña. Ya, ya. Yo creo que solo te falta eso y meterte una porra por el culo. Bueno. Espérate, a ver si tengo algo. ¡Arglup! Eso entra solo, joder. Bueno, ¿miedo pero... al placer o al dolor? No, una cosa. Próximamente, una cosa. En alto voltaje. Adri, una cosa. ¿Cómo sabes que entra solo? ¿El qué? ¿Los bolis? Joder, ¿eh? Salen mierdas como puños. ¿Cómo no va a entrar un boli? Sí, pero salen. Bueno, sí. Sí, pero salen. Tú lo has dicho. Es que lo has dicho muy seguro. Entra claro, solo. Es que si no, cualquier dedo también puede entrar. Bueno, ¿sabes? Bueno, continuemos. No. Continuemos con la mierda de Sega también. Yo no quiero decir nada, pero a ver, bueno. ¿Tú qué pensabas tírale. Que iba a venir? Yo, es que no lo hice ni puto caso, o sea, me la sudaba brutalmente. A mí me hubiese encantado una mini Dreamcast. Una mini Dreamcast, mira, no estaría nada mal, ¿ves? Una con 30 jueguicos y que se pueda piratear y metérselos todos. Para eso ya tengo mi GDEMU. Joder, ya, pero... Sí, claro, pero también cuando salió la mini NES o la mini Super NES, joder, yo no sé vosotros, pero yo fui de cabeza, o sea, me maté por conseguir una NES en su momento. Una mini Dreamcast hubiese sido mucho mejor, en mi opinión, hubiese tenido mucho más sentido que lo que han hecho. Pero es que sinceramente, una mini Dreamcast bien hecha y que saque los juegos 100% como tiene que sacarlo, hubiera sido muy buena. Y cuidado, pero no hablemos de que hubiera estado guapo que sacasen, porque una mini Dreamcast todavía podría llegar a salir. ¿Tú qué creías sí, sí, sí. o qué esperabas realmente? ¿Qué esperabas tú, Fer? Que yo no, yo, nada, yo de ¿no? Sega no espero nada. Yo vale. no espero ni las horas. A ver, yo no esperaba. Voy a decir lo que más creíble me parecía que pudiera ser. Hay dos cosas. Primero, una Sega Saturn Mini, por toda la historia esta de recuperar al puto Segata Sanshiro y a su hijo como protagonista de esta sí. miniserie que han creado. Y aparte, por el hecho de que, no sé, después de Mega Drive toca, entre comillas, la siguiente sería esa, ¿no? No sé, hubiera estado guay y hubiera sido una máquina polémica, sobre todo, en cuanto al catálogo que hubieras metido en cada región, porque es una máquina que, en ese sentido, tuvo unos catálogos bastante diferentes entre regiones, pero bueno... La cosa está también en que, por cierto, si queréis saber más de Sega Saturn, podéis ir al canal de Apaga la Máquina, que el último vídeo va de Sega Saturn y cómo la modifico para modificarla y meterle ahí los 60 hercios sanos. pero lo que realmente me parecía más creíble, no sé por qué en verdad, pero tenía sentido en mi cabeza y creo que en la de muchos, era precisamente ya no la fumada esta de que Xbox Series X fuera retrocompatible con Dreamcast, que sería la hostia, o sea, el hecho de decir, hostia, le puedes meter CDs de, volviéndonos locos, Mega CD, Saturn o Dreamcast y ala, retrocompatibles. Eso hubiera sido la hostia. Yo votaba más por una, por la otra parte del rumor que se decía, que era que en Japón Series X iba a venir como bajo el velo de Sega, en plan Xbox Series X, X Sega, ¿vale? Yo que sé, alguna mierda así. Sí, o Sega Series X. Y que, esto no lo decían los rumores, pero tendría sentido porque te recuerda la época de la primera Xbox, con esas colaboraciones que hizo Sega con la máquina, en la cual sacaron, pues, desde los juegos de Dreamcast hasta muchísimos juegos nuevos específicos para esa consola, y dices, joder, ¿por qué no? Volver a sacar un Jet Set Radio 3, sacar un Panzer Dragoon nuevo, un Outrun 3, imagínate, volvámonos locos. En plan, Series X en Japón va de la mano de Sega, y a nivel mundial anuncia una colaboración súper fuerte en la cual Microsoft paga porque se hagan los próximos títulos de Sega fuertes y salgan en exclusiva, al menos temporal, en Xbox. Eso hubiera sido la polla y compaginaría con el tema de 60 aniversario de Sega, en plan, anuncio al nivel de PlayStation 5, sería una buena hostia, y entraría el tema de que Microsoft tenía que sacar las cartas de esa mítica, bueno, tanto que dicen que tienen que recuperar el territorio japonés, ¿no? Bueno, recuperar o conquistar de una puta vez. Y esa quizás hubiera sido la buena puerta, pero no sé. No hubiera sido dar una patada en la puerta directamente. Y ese ha sido la puta polla, eso. Ya me la suda por el hecho de que se llame Xbox X Sega, sino por los juegos, o sea, por lo que podía haber salido de ahí. Hubiera estado guapísimo. O sea, no sé, la verdad sido la polla. Eso sí. Pero bueno, ya hemos visto en lo que ha quedado y luego lo comentaremos. Por otro lado, ¿creéis que una consola nueva de Sega tendría cabida? Pongámonos en plan, yo creo que esto nunca lo hemos comentado, la verdad. Una supuesta Dreamcast 2. ¿Qué opináis si Sega sacara una consola nueva? Hoy en día, ¿qué pensáis al respecto? Que ya tiene que hacerlo muy bien. Esto es como, por ejemplo, para un caso que casi todos tenemos a mano, por ejemplo. Si hubiesen tres coches, ¿vale? Mercedes, Seat y Ferrari. Los pobres se comprarían los Seat. Los que tienen un poquito más de dinero irían a los Mercedes, y el que tiene mucha pasta iría a los Ferraris. Y solo tienes esas tres formas de elegir. Esas son ahora mismo las tres consolas que se pueden elegir, ¿vale? Obviamente luego están los PCs, pero bueno, ahí no entramos. Y solo tienes esas tres opciones. En los coches hay cientos de marcas. Tú puedes elegir dentro de tu presupuesto un Seat, un Daewoo, un Dacia, un Ford. Luego, si tienes más dinero, puedes irte a Mercedes, a Audi. Y cuanta más variedad, mejor. O sea, yo nunca diré, no. A mí, es que solo consolas que son las saga PlayStation. Sony, solo, es que venga, consolas de Sony. Que hagan tres modelos, pero siempre Sony. No, tío, o sea, cuanto más variedad, más opciones de mercado, más competencia y mejor van a trabajar cada empresa para mejorarse a sí mismo. Aunque bueno, luego Nintendo vaya a su rollo y les va bien. Pero, joder, estaría muy guay que Sega, por ejemplo, ahora dijera, pues mira, vamos a revivir y vamos a hacer una consola nosotros ahora. Sí, que sería dividir el mercado, porque entonces los juegos de Sega seguramente solo saldrían en esa plataforma. Pero no sé, haría que las otras consolas y las otras empresas se pusieran las pilas también. No se durmieran los laureles. ¿Tú, Fer, qué opinas de una nueva consola de Sega? Si hicieran una nueva consola de Sega y... pero bien hecha, no a medio gas. O sea, algo que... A ver, que yo no estoy diciendo que tenga que ser tan potente como la Series X o la PlayStation 5, pero que pueda mirarle a la cara a las tres que hay. Pues yo encantado. Yo, la verdad, que... que tenga buenos juegos. O sea, mientras tenga buenos juegos... estaría guapísimo que lo hicieran, pero también te digo que... a ver, que pensaba, wow, cuatro consolas serían muchas, pero hostia. No, pero o sea, ¿qué pasaba a ver, en los 80 y 90? Era una. Claro, era o sea, anda que no. De la Bernarda. Había muchísimos. Y a mí me encanta, aunque les salga mal, me encanta que empresas como, por ejemplo, Google coja y diga, vamos a intentarlo, y te haga Stadia, o que te haga una consola física que puedas poner en el salón. Joder, cuantas más empresas se meten en el mundillo, mucho mejor, en mi opinión. Yo la verdad que pienso que no, sinceramente no creo que tuviera éxito comercial, porque lo que molaría que volviera es a nivel lo que fue una Dreamcast, por ejemplo, que sea una máquina que tenga su jueguecito multiplataforma, no tiene por qué ser la más potente, pero que tenga también el espíritu arcade de Sega. Quiero decir, que te saque los exclusivos suyos ahí, vamos a decir al principio, y luego que pase un tiempo y estén las otras a lo mejor, pero que tenga eso y que vuelvan sagas míticas. Pero claro, eso para hacer eso no te hace falta tener una consola, ¿sabes? O sea, la historia está en que al final, si no están haciendo ya X temas, es porque no les sale tampoco de las pelotas. Porque Sega tiene ahí, o sea, cosas brutísimas, buenísimas, pero claro, sí. Son también muy de nicho, la verdad. Pero por otro lado, ese factor arcade que se ha demostrado, incluso retro, con, coño, el Streets of Rage 4 o el puto Sonic Mania, vale que son estudios externos, pero joder, ha demostrado la gente que es capaz y que puede, sin ser Sega, sin ser los míticos que hicieron grandes esos juegos, hacer juegos incluso superiores a los originales, ¿por qué no? Entonces, hostia, Sega ya podría estar reventando el mercado con sus marcas, vamos a decir. Y con una consola propia, imagínate, por añadir más historias, que tuviera una tienda virtual con todo su catálogo retro y que te permitiera retrocompatibilidad física con, ya no cartuchos, pero con los discos, ¿por qué no? Algo que no hace falta que tenga 12 teraflops, que sea una cosa a caballo entre Switch y las otras... Al final sí. Coges una arquitectura ya preestablecida, un puto PC en una caja de Sega y alguna movida así, y no sé, no creo yo que fuese tan irreal, ¿no? Y yo creo que mucha gente, ya solo por la nostalgia o por el fanboyismo... Y date cuenta que sería una consola que también, por ejemplo... O sea, que fuese más enfocada en arcade. Comería, sí, y que comería también de muchos indies, porque claro, los indies los movería prácticamente todo. Que fuese algo rollo, pues eso, incluso si me quieres copiar el concepto de Switch o algo así, o que se asocie con alguna, lo que hablábamos de Microsoft, pero joder, Sega tiene ahí un legado jodidamente bestial y coño... Y que no están como... aprovechando. En parte a veces sí, a veces no, pero depende Sega del año. Tiene cosas ahí mortalmente buenas, quiero decir, los putos Yakuza y los tienes y de verdad esa saga tendría que estar muchísimo más alto. Estoy jugando a Yakuza 6 y estoy empalmadísimo. Por poner un ejemplo. Entonces, a partir de ahí, no sé. Es una. Obviamente, todo esto son motivos comerciales y demás. Y quiero decir, sus estudios habrán hecho, sabrán que les compensa más o que menos. En teoría, se dice que económicamente los últimos años tampoco han subido demasiado, pero no sé. Parece que están intentando tocar ciertas cosas, se están metiendo en el mundo del cine. Tienes ahí que es noticia hoy confirmada la segunda peli. No sé, vamos a dejar a ver cómo avanza Sega. 60 aniversario, el 30 de Sonic en nada. Yo no creo que esté tan mal la compañía en sí, pero sí que es verdad que por hacernos pajas mentales podría estar, pues como todas, sí, podría estar Konami haciendo ahí la hostia en verso, ¿sabes? Con sus Castlevania y con sus Metal Gear y con sus otros tantos juegos desconocidos y están muertos, o sea. Exactamente. Si te pones a hacerte pajas mentales con cada una de las compañías que están ahí durmiendo, no acabas. Pero bueno. Te quedas seco. Ese es el tema. Y bueno, yo creo que el resto de preguntas, directa o indirectamente, las hemos respondido. Y viene por último en el foro Javier G con el anuncio de Project Cars 3. ¿Qué opináis? Yo, sinceramente, no lo he tocado. Aymar, ¿tú has tocado el juego? O sea, obviamente el 1 o el 2. No, me gustan mucho los juegos de coches, pero el Project Cars nunca lo he probado. Soy más de Assetto Corsa, Fórmulas 1 y cosas así. El de los camiones. Pero Project Cars nunca lo... No sé, nunca me ha llamado la atención. Pues la noticia es que sale este verano. O este año, ya no me acuerdo. Pero bueno, Este verano. Yo he visto sale, el tráiler y tiene muy buena pinta, La noticia la había metido yo, no sé si ayer o esta mañana. Sí, está en el guión. Pero bueno, para el que le guste. Por eso, ya está dado. Sí. A mí, yo sí que he probado los dos primeros. Pues ok. No, el que tengo no yo sé, es el de Crew ese de los cojones. Buf, ese sí que es el que era el mundo de Estados Unidos todo abierto, ¿no? El de Ubisoft, no sé, me costó... Hostia, yo el que tengo de coches, que no sé si lo conoce mucha gente, es el Fuel. ¿El Fuel? Es el mundo abierto más grande que he visto yo en mi putísima vida. Ni zorra, ni idea. Excesivamente grande. O sea, es lo único que recuerdo de ese videojuego. Que el mundo era como... Es que no te puedo decir, o sea, igual te digo 100 kilómetros por 100 kilómetros y me quedo corto, Joder. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer ya es ir pasando a toda mecha a las noticias en sí. Sección cosas. Y lástima que no está aquí el Chose para comentar todo esto, porque resulta que precisamente nos está hablando de... Me planeo comprar una Raspberry Pi para montarme mis movidas de Hunkerman. Y bueno, el caso es que Hunkerman veganismo. He estado mirando ahí tal, cosas tal, no sé qué, pero planteo comprarme la RAS 4, no sé cuántos, y justo estaba hablando de eso y le anuncio la Raspberry Pi 4 de 8 GB de RAM, o sea, jugosito. 83 pavukios. Simplemente eso, lo que han hecho pues es ampliar un poquito la RAM, han hecho unas leves modificaciones más en la plaquita, pero vamos, tampoco sin gran importancia. Y que ya está a la venta. Como que un compañero de trabajo ya se la ha pillado. Mandó fotos el otro día y digo, joder, creía que esto iba a ser un proceso más largo, ¿no? Pero bueno, sí, parece que ya está a la venta y en las casas y hogares de todo usuario que quiera comprarla. Y bueno, continuando aquí con cositas de informática, algunos usuarios de Microsoft Windows 10, ¿os habréis dado cuenta de que ya se ha liberado la actualización tocha del sistema que toca por esta temporada? En concreto, pues no, creo que es la 2004, la versión. El asunto es que, obviamente, como... 16 años tarde, ¿eh? Oh, hombre. El caso es que está llegando escalonadamente a los sistemas, posiblemente... A los hogares. Muchos le deis a actualizar y os diga que el sistema está actualizado y es mentira. Otros le deis y os encontréis con que os dirá, bueno, esto va a llegar escalonadamente, cuando te toque ya te avisaremos, y otros que se les actualiza ya. Luego está el tema de, obviamente, forzar tú la actualización o coger y bajarte la última ISO con esta actualización incorporada y pegarle un formateo al sistema. A elección de cada uno. El caso... Me la suda. 57 veces. El tema está en que una de las novedades, entre muchas otras que han incorporado, pues es, por ejemplo, el hecho de que facilitando mucho, vamos a decir, la reinstalación del sistema. Ya sabéis que desde la opción de configuración del equipo tenéis la opción de restablecer el equipo a los valores iniciales, ¿no? Pues lo que han metido ahora es que al hacer esto se descargue, vamos a decir, lo que sería, para que entendáis, una imagen limpia de la instalación desde los servidores de Microsoft y lo instale directamente desde ahí, ¿vale? Un proceso automatizado, bastante cómodo y, bueno, pues que os evita problemas. Ya el sabes. Poder de la nube. Correcto, así que bueno, es una opción que han metido ahí. Antes se podía hacer, pero vamos a decir que partiendo de los archivos que tenías ya en tu ordenador. Y ahora, pues bueno, incorporan esta novedad que pues mejora, digamos que es más limpio todo. Y más cositas que han metido, pues bueno, por fin Cortana se desliga de Windows 10 y se convierte en una aplicación independiente. Me parece bastante interesante. Luego han metido, bueno, están haciendo, llevan años intentando eliminar como tal lo que es el panel de control clásico y pasar todo a la tuerquecita, a lo que es a la función de configuración del equipo. Sí. A mí me parece una puta mierda eso, es bastante más lioso. Sí, obviamente es como todo, es hacerse, pero es que llevamos más de 20, 25 años, casi 30... Con el panel de control. Con el puto panel de control y joder, tío, qué necesidad. Es en plan de, no me lo cambies ahora, coño. Cambiar esa basura, cabrón. Es como cambiar las cosas también de nombre. Si es lo mismo, ¿para qué me lo cambias de nombre? No me líes. Que a mí se me olvida que se llaman igual, joder. Pues y después me vuelvo loco buscando las cosas. Voy a responder rápidamente al chat. Logan, no he jugado todavía al Xenoblade, pero lo tengo. Y José Dopeso, el tema de la emulación, el problema es que no... Sí, o sea, el hecho de que tenga más RAM, en teoría, claro, permite que algunas máquinas funcionen mejor, pero la RAM al final es espacio en memoria, quiero decir, no es potencia para que las máquinas que no pueden correrse ahora corran. Con lo cual, eso es más cuestión de CPU y sobre todo optimización de los emuladores. Pero bueno, no, chicos, sobre Windows 10, más cositas, pues bueno, ya tema random, pues bueno, historias del Bluetooth, que en teoría es más rápido y tal, pero luego tenemos otra noticia que dice que no, que precisamente se han cargado un poco el sistema de emparejamiento con dispositivos Bluetooth y demás, y bueno, lo típico de las actualizaciones estas, que meten 50 novedades y se cargan 20 cosas. Pues bueno, poco a poco van parcheando y la verdad es que Microsoft en ese sentido responde rápido, con lo cual... no sé, de momento si tal, pues no se hace falta actualizar, pero en un momento dado, de aquí a X semanas, pues no sé, es recomendable actualizar, ¿vale? O sea, no, yo recomiendo que no toméis como costumbre el tener el equipo desactualizado, porque luego vienen las actualizaciones en el equipo, en el momento menos oportuno, o pasan cosas en el equipo y al final, coño, son mejoras y parches de seguridad y optimizaciones que no están de más, ¿vale? Claro, la gente, es que la gente, el problema es que todavía tiene ese resto mental de decir, no, no, las actualizaciones no hay que hacerlas, son malas, tal, no sé qué. Claro, porque todo viene de la época en la cual todo Cristo tenía el Windows XP, el Windows 7 pirateado. Claro, y si lo actualizabas... Si lo actualizabas te salía el WGA por ahí y te decía, hola amigos, aquí estoy yo. Hola, que llamo al FBI, putos. El caso. Pues esa es la historia, chicos. Actualización de Windows 10. ¿Sabéis si os ha llegado? A mí no me ha llegado todavía. Ni lo sé ni me importa, porque cuando llegue se instala y a tomar por culo. Es que llevo por fin llevo una puta semana con el PC apagado. Lo he encendido hoy porque me he acordado que digo que se me pasa lo del Borderlands y la Epic Game. Loco. Que por cierto, han puesto ya el... El siguiente, el Overcooked. Hemos sido engañados. ¿Cómo? Es verdad, sí. No es el que dijeron que iba a ser. No es el Ark. De hecho, en una página, en un canal de estos de chollos de Telegram, estaba justo ponen el... ¿no? Ya, sí, estaba programado, ¿no? Ponen el Ark, ya puede estar. Y de repente veo en directo como quitan el mensaje y ponen el Overcooked, pero además el mensaje es súper pequeñico y súper denigrante, en plan... Overcooked esto es, una... es muy de leja, Hot Factoriana, domingo por la tarde. Lo iba a decir, ¿eh? Ahora que está gratis para PC, que puede jugar prácticamente cualquiera. Que se lo digan a Gintoki, que le encanta el cabrón. Sí, yo lo tengo en la Switch. Yo lo tengo en la Switch también y... Es flamoso a la par que desesperante en determinados niveles de dificultad. Pero jugosito. Bueno, chicos, pues nada, vamos con cineseries. ¿Quién le apetece? ¿Cineseries? Yo, que es Sonic. Sonic, la película tendrá secuela. Paramount Pictures y Sega han confirmado que se encuentran trabajando en la secuela de Sonic, la película, que volverá a reunir al director Jeff Fowler y a los guionistas Patrick Casey y Josh Miller. Según informa Variety, el proyecto aún está en sus primeras etapas, así que de momento no hay detalles sobre el casting o fecha de inicio de la producción. Necesario. Pues bien. Sí, tal y como termina la primera. Oh, hombre, necesaria, esperada y deseada. O sea, yo la quería y estaba claro que iba a salir. O sea, aún escúchame. Si ¿No la corrida visto? Que te pegaste. Todavía no. Estás tardando, joder, está guapísima. Escúchame, la corrida que te pegaste en el cine con la escena post-crédito no. Ay, loco, está guapísima. Salpicó hasta la pantalla. Joder. Pues eso, maravilloso. Cuando haya más detalles, lo daremos. Poco más que añadir. Mr. Wonderful. Buah, ha salido así por sorpresa el tráiler de la cuarta temporada sorpresa. De Ataque a los Titanes / Shingeki no Kyojin / Attack on Titan / los mastodontes / los dibujitos chinos. ¿Están de los bien pintados en la cuarta temporada o todavía no? Sí, lo que se ha visto, obviamente, de nuevo, es algo que creo que ya se anunció, que iban a cambiar el estudio de animación. Tienen ahora tiene como un esto mucho más serio, vamos a decir, más adulto, por así decirlo. No tan... No sé, yo veía algunos dibujos en el anime pasado y me parecían mongolos algunos de ellos. Quiero decir, empezando por los titanes y algunos personajes en sí protagonistas, tenían cierta cara como de... aquí soy familia o algo, tus padres y antepasados, ¿sabes? Tus padres es que dentro de los muros al final, quiero decir... ¿sabes? Jamás se me olvidará en un salón del manga que fui con mi prima pequeña... Bueno, que mi prima pues tendría a lo mejor 12, 13 años, no sé, más o menos. Y había uno cosplayado de Titán. Me dice, mira, tete, ese balde era así una vez el cuerpo humano. Porque iba como... Joder, con el cuerpo así musculoso. Y, sí, y el cada, Titán, más, cada, el mastodonte. Cada vez que veía... Sí, cada vez que veía Shingeki no Kyojin... El acorazado. Me acordaba de esa gilipollez. Joder, ¿el acorazado o el del gas, el humo ese de los cojones? El caliente, ya no me acuerdo. Bueno, el caso caliente, ¿no? Que obviamente enlaza con el final de la tercera temporada y lo que más me ha destacado, porque claro, yo acabó la tercera temporada, la empalmada era tal que me leí todo el manga hasta el día de hoy y por todo el hype que tenía, tiene partes bien, pero tiene partes puto coñazo. Y me alegró ver que en el tráiler especificaban que era la temporada final. De hecho, el manga está a puntito de caramelo. Llevo leyendo por ahí que va a acabar el manga desde hace 6 o 7 meses y todavía siguen saliendo nuevos. La historia está en que espero de verdad que resuman bien y resuman bastante todo lo del manga, porque, lo dicho, tiene partes que están muy guapas, pero tiene relleno a cascoporro. Y puede estar guapísimo. O sea, todo lo que está por venir, todas las revelaciones y demás, y sobre todo verlo explicado, animado, por supuesto, a color, con la música y todo esto. Quiero decir, el manga es una manera de quitarte el ansia viva, pero el anime es la puta clave. Y tengo ya ganas de poder ver esta temporada final. Así que nada, chicos, os iremos informando. Por supuesto, no veáis el tráiler si no habéis visto nada de la serie, porque es que os van a reventar absolutamente todo. Pero bueno, chicos. Bueno. Pues, videojuego. No llega a videojuego. Cosita. Pues hay más. Dale duro a esta. Pues esta me hace ilusión. Se ha anunciado un nuevo Dragon Quest. De momento no sabemos la fecha, si no me equivoco. O sí, sí se dijo la fecha. Es que estoy hablando un poco de memoria. A ver, no recuerdo. Se dijo la fecha del anime, que para que se entienda, va a volver lo que era Las Aventuras de Fly, me parece que era el nombre aquí. Lo que era el anime de Dragon Quest de los 90. Vuelve, ¿vale? Lo que es la serie, The Adventure of Dai, que vuelve en octubre. A ver, seguramente en Japón, por supuesto. Y... Va a tener juego de móviles y arcade. Pero es que aparte se ha anunciado un juego para consolas que tiene pinta de acción RPG, alejándose de lo que es Dragon Quest en sí, que es por turnos clásico, lo más clásico. Eso a mí me ha llamado la atención, ¿ves? Tiene un toque así que recuerda, pues aparte del propio Dragon Quest, a un Ni no Kuni y demás cositas, o sea que... tiene buena pinta, quiero decir. Hostia, es que. No es que si es acción. Si es acción RPG, cae. O sea, ya estaba a punto de caer el 11 siendo por turnos. La cuestión está en que el juego sale en Japón, claro, aquí veremos, el año que viene. Y sí, va a estar basado en la serie. Entonces van a tener ahí pues un añito prácticamente para que veamos la serie, que te caliente el morro y que diga, hostia, quiero el juego, loco. Y así está la cuestión. Entonces, bueno, me consta que hay fans por ahí que esperan con ganas esto. Y bueno, pues oye, bienvenido sea. ¿Conoces alguna fans? Y algún Diego no grande también. ¡Oh, mamá! Claro, loco, ahí hay Peñuquia. Y bueno, Aymar, esta vez. Pues 11 es el mejor RPG de Switch hasta el momento. Pues, Aymar, la siguiente la he metido por la noticia de la semana pasada. ¿Qué dimos? Pues sí, Take-Two ha desmentido los rumores sobre el lanzamiento de Grand Theft Auto 6, que se suponía que iba a ser en el año fiscal del 2023. Sí. Por lo visto dijeron que porque era en relación a que habían invertido, o que iban a invertir muchos millones, no sé si eran 86, 89 millones de dólares solo en marketing para ese año, entonces... Se presuponía que para ese año fiscal sería cuando iban a lanzar Grand Theft Auto 6, sino para qué tanta inversión en marketing para un videojuego que no fuera del tamaño de GTA, porque por ejemplo para un Max Payne, uno, que no creo que sacaran Max Payne, y dos, que no tendría tantísima publicidad, yo creo. Y pues de momento lo han desmentido, han dicho que no va a ser... Bueno, pero es que esa es otra. ¿Qué van a decir? Sí, para 2023 lo tenéis. Es que era de esperar, ¿no? Que dijeran que no, que sí, no claro. Tenía nada que ver. Y aparte está la historia de que lo que hablamos, que están haciendo un nuevo GTA, es obvio, falta confirmarlo, o sea, simplemente eso. Sí, está claro. Pero poco más. Y la siguiente noticia la metí por lo que dijo Fer. Ajá. Mafia 3 Definitive Edition se queda sin las mejores de PS4 Pro y Xbox One X, y 2K ya investiga el problema. Dice, que la hemos liado, pero no sabemos por qué. Pues esa es la cosa, que al fin me encontré con la puta noticia. Me costó, joder, pero... Porque te la pasé yo, maricón. Sí, pero que luego... Bueno, ya... no, te pasé una captura. Claro, y bueno, eso pues sí que es cierto, que pierde todas las updates y bueno, pues... Bueno, ¿ves cómo no lo he inventado yo? Yo qué sé, es que no lo ha comentado nadie, y claro, como... Esto sale en el puto vídeo de Digital Foundry también. Y no lo había visto cuando grabamos el podcast, después sí que lo vi, pues no tenía referencias, pero no sé, una cosa así rara. Sí, pero que, a ver, raro a mí no se me olvidó. Un Vandal o un. A mí se me. Sí, precisamente yo lo vi en Vandal y se me olvidó pasarlo al almacén. Lo típico que crees que lo has pasado y no lo has pasado. Pero bueno, chicos, pues simplemente bueno, yo qué sé. La confirmación oficial. Y bueno, HP, que también se estuvo haciendo por ahí la remolona de cositas por ahí que tenían para presentar. Cositas. A ver, que esto se venía rumoreando ya hace tiempo, ¿no? El tema de un nuevo casco VR, tal. Y se ha confirmado que HP va a poner a la venta un nuevo casco, un nuevo visor de VR, el Reverb G2. Dice que está diseñado junto a Valve y que tiene resolución 4K a 90 Hz y costará 600 pavukis. A ver, el casco tiene buena pinta, parece acolchado, cómodo, un buen sistema de auriculares y demás. En fin, bastante potente. Siguen siendo 600 pavos. Ya. No sé. Me provoca curiosidad probar un casco de VR bueno, ¿vale? Porque hasta ahora la referencia que tengo es haber probado PlayStation VR, que no está mal, pero se le notan las costurísimas que flipas. O sea, hasta juegos actuales, por ejemplo, lo comentaré en el próximo Hot Factory, pero me agencié un segundo Move y pude probar la demo del Iron Man VR. Está flamoso en sí, lo que pasa es que gráficamente es una patata que lo flipas, o sea, es una absoluta mierda. Entonces, eso sumado a que técnicamente las gafas de la V de PlayStation son una mierda, o de gama baja, podría decirse. A ver, está guay la experiencia VR, pero técnicamente es penoso. Entonces, sinceramente, me provoca curiosidad, porque claro, ahora que ya he jugado con dos moves y al puto Iron Man este, que me ha parecido la hostia en cuanto a la paja que es decir, parece que seas el puto Iron Man de verdad, o sea. Es súper. Dices, hostia, podría ser súper mareante. Porque vas ahí con los putos estos, con las manos ahí, como si estuvieras volando tú. Y dices, hostia. Con los putos estos. Digo, voy a acabar ahí súper mareado. Pero qué va, te pones ahí a hacer todas las filigranas tal. Y luego estaba de lujísimo. Cosa que con otros juegos de mierda. Acabé con un mareo que lo flipas. Entonces, no sé, la verdad que tengo curiosidad por probar eso. Unas gafas buenas. Con gráficos guapos. Pero no me voy a gastar 600 euros, así te lo digo claramente. 600 euros y lo que necesite tu PC para moverlo. Hombre, chico. Que a lo mejor estamos hablando de 600 y más otros 1200. 600. Fácil. Cuidado. Nah, esto todavía es demasiado texto para mí. O sea, no. Mucho texto. Sigue, sí. Mucha cartera. Seguimos. Mucho texto del préstamo, porque. No, déjate. La VR tira. En algún momento sí, tiene que estar guapo y tal, pero no, sí. De momento lo barato, las PlayStation íbamos tirando. Pues bueno. Tírale con algo más sónico. Hombre, estos son cositas así en plan curiosidad que he querido meter, porque esto es una movida que de hecho tiene ya su tiempo. Sonic Studio, no sabía qué cojones era esto. Y resulta que ya llevan unos fans haciendo la tira de años y revelaron el año pasado en un tráiler. Al parecer están haciendo un Mario Maker de Sonic, un Sonic Maker. Pero escúchame, tú te ves el tráiler y lo que te dejan hacer es jodidamente bestial. O sea, se mea en la boca de Mario y su Maker. O sea, pero brutal. ¿Tú sabes lo que es hacer un puto escenario? Que dices, bueno, será coger las fichicas, moverlas, aquí pongo un loop, aquí no sé qué. No. O sea, puede modificar todo tipo de patrones, fondos, patrones en plan, las estructuras que se muevan en un orden. Puedes coger, modelar con cuatro clics dónde van las plataformas. O sea, para que se entienda y lo que me dio la sensación, sin ser yo usuario de ese programa, me pareció un Photoshop del Sonic, pero fácil, es decir, ultra sencillo. Hostia. El cacharro este se llama Sonic Studio, por el Sonic Studio Team. Lo tenéis en YouTube por si queréis echarle un ojo. Y lo que parece que se puede hacer ahí, o sea, ya digo, es increíble. Obviamente no es tan parado por Sega, pero si esto llega a salir, o sea, para juegos fans de Sonic sin necesidad de programar una puta mierda, esto va a ser increíble. Ya digo, echarle un ojo que está muy guapo. Uh-huh. Y luego otra que ha saltado es otro proyecto fan de Sonic, en el cual adaptan el Sonic 3D a 2D. Esto, a ver, Sonic 3D, no sé si lo habéis jugado, salió para Mega Drive y también para Sega Saturn y PC. Yo lo jugué de pequeño, es decir, yo lo compré en las colecciones estas del periódico, las Explosive, que era juegos de Sega para PC, y me compré el Sonic 3D en plan, Dios, mi primer juego propio de Sonic, y era el Sonic 3D, que era una puta mierda. Pero claro, me tenía... A mí me gustaba. Esa es la cosa, me tenía que gustar porque era el que tenía y... No es que estuviera, no había más. No es que estuviera mal, pero obviamente comparado con pero los no otros. Pero no estaba bien. Comparado con los otros que también los tenían emulador, pues. Notabas que algo no estaba bien, ¿vale? El caso es. Algo que... no es bueno. No. El tema está en que un fan o unos fans lo que han hecho ha sido coger como base la inspiración de los escenarios y músicas y niveles, enemigos y demás del Sonic 3D y lo han transformado en un juego de Sonic 2D. Inspirado porque básicamente, claro, las fases eran absolutamente en 3D y cómo cojones representas ese 3D en un 2D cuando son escenarios súper abiertos, era coger los putos flickies estos. No sé, obviamente en una fase 2D que es más lineal puedes tener bifurcaciones y esto, pero en fin, es más complicado. Obviamente no es, es una libre interpretación inspirada en Sonic 3D. La gracia de esto, pues bueno, tiene bastantes niveles, pone que son 15 actos, 8 zonas, 15 jefes, puedes manejar a Sonic, Knuckles, Tails, tienes fases bonus y sobre todo es gratis para PC, lo podéis descargar. La web es sotakanuk.it.io / Sonic 3D 2D. En Vandal tenéis la noticia, ¿vale? Y si buscáis Sonic 3D in 2D, os llevará a la descarga. La cosa, yo correría, porque esto tiene pinta de que Sega se lo va a follar en breves. Seguramente, vamos. Aunque hay bastantes juegos por ahí de... Quiero decir, juegos fanses que Sega no ha tirado y otros que sí. Es un poco random esto, pero lo dicho, yo correría. Yo ya lo estoy bajando ahora mismo en directo. Y bueno, pues 67 meguitas, de nada. Sí, por eso. Así que nada, chicos, ahí tenéis una nueva aportación del Tito Solid. Y vamos con más cositas. Bueno, para que lo disfrutes. Ni que lo hubiera hecho yo. Pues... Aymar, has puesto la siguiente y yo sé que ha pasado algo con esto, pero no sé la historia completa. Pues... Esto es curioso. A ver, déjame recordar la noticia porque estoy viendo el título así. Resulta que han anunciado un nuevo Total War, el Total War Saga 2. Troya. Y lo curioso de esto es que Epic Games va a tener una exclusiva de un año, ¿vale? Hasta aquí es medio normal. Lo curioso es que durante las primeras 24 horas del lanzamiento, el juego va a ser gratis. O sea, tú vas el día de lanzamiento, le das a comprar, pagas 0 euros, lo tienes y ya es para ti para siempre. O sea, a mí me explotó la cabeza. O sea, cuanto menos necesitaba comentar esto porque era como, ¿dónde está el modelo de negocio? ¿Pero ha salido, o sea, ya? ¿Se puede hacer esto? No, va a salir en agosto. Va a salir en agosto. A ver, que me la suda el juego, ¿no? Pero es por ratear. Sí, pero va, le das a comprar y es tuyo. Judaizar es judaizar. Claro, eso está la orden del día. Y es que es eso, digo, ¿dónde está el modelo de negocio de lanzar un juego con una exclusiva en una plataforma y que esa plataforma diga, pues el primer día va a ser gratis? Durante las primeras 24 horas. Que me dices durante las primeras 5 horas... En plan, de tienes 5 horas y lo coges. O después de 2 años el juego que salga y digan, mira, ahora lo regalamos durante una semana. ¿Pero que de lanzamiento? Bueno, pero es como lo mismo de juegos que te conforme salen, los 3 primeros días están de oferta al 20%, ¿sabes? Es una manera de incentivar las compras del primer día, que saben que así van a vender más de golpe, que a lo mejor luego se diluye la cosa y la gente espera otra rebaja más fuerte o tal. Es una manera de fomentar. Al final esos juegos seguramente tendrán DLCs de la hostia y tendrán sus cosas que hagan que ganen el dinero por otro lado. O que motiven que la gente lo pruebe y diga, hostia, me voy a los antiguos de la saga o yo qué sé. Lo típico. Cualquier mierda. Marketing se le llama esto. Y bueno, seguimos en Epic. Sí, pero recuperando lore antiguo, chaval, de ese podcast. Porque la temporada pasada comentamos bastante noticia de, bueno, Peñica, que... Hizo famoso un baile. Perdón, Adri, perdón, para decir la fecha exacta, para que nuestros seguidores fieles estén atentos, el 13 de agosto, ¿vale? O sea, el 13 de agosto será gratuito este juego. Día, por si os queréis poner el día de Judaizar. El que hablábamos antes, sí. Pues bueno, lo... G-Wiz. Recuperando el cierre de noticias que empezamos a dar hace año y pico, Fortnite gana el juicio por los derechos de autor de uno de sus bailes más famosos. El gesto del hombre que corre, o Running Man, era muy similar al vídeo de dos jugadores de baloncesto. Bueno, ya sabéis que esta gente, pues bueno, igual que el Carlton Bank, era Carlton... Bueno, sí, era Carlton Banks. Que hacía un bailecito que los de Fortnite tanto. Copiaron y, en fin, pues hay gente que le copiaron también sus bailes y denunciaron a Fortnite, han perdido. Ya está. Y eso, de hecho, ya en su momento se decía que no había nada que hacer, que no existía, por así decirlo, bueno, la los derechos de autor sobre esas coreografías, por así decirlo. Entonces, bueno... En fin, Pero es que eso porque es Fortnite, porque lo petó. Porque yo me acuerdo, en el año 2010, APB All Point Bulletin, había un baile de Michael Jackson. Y nadie decía... Y en el WoW. Vamos a denunciar. Y en el WoW, o sea, es como... hate a Fortnite, vamos a ver si tiramos aquí del hilito y nos sale Saints dinero. Row. En Saints Row había bailes también. Y en el LoL... Twisted Fate, por ejemplo, baila como el puto Shy este, el del Gangnam Style, sí. O sea, es que... Sí. Y en los FIFA, ¿qué coño? Claro, y en los FIFA hay celebraciones únicas de jugadores, o sea, es que... Sí, pues bueno, eso. No solo únicas de jugadores, sino yo me acuerdo en el FIFA 14 con el Messi marcar un gol y hacer el Gangnam Style, ¿sabes? Los buenos derechos de autor. Pero en fin, vamos a hablar de... Mira, hablando de derechos de autor... El creador de un Epic, Ghost y demás, bueno, sabéis que hizo otro juego que de hecho comentamos aquí hace un tiempo, que era como de colaborar con África, Aid, no sé qué pollas, que bueno, no se supo mucho más del juego, supongo que, no lo sé, pero eso era demasiado ambicioso y yo creo que no sé cómo salió, pero vamos. Tampoco me he informado. Pero ahora nos viene con un nuevo título, parece entre comillas de sus principales creaciones... Que el otro también lo era, pero bueno, que este como que se está dando más empaque y más publi, por así decir, que no es otro que un Metal. Y tú lo ves y es como el puto Metal Gear de MSX. O sea, ha hecho una versión entre comillas coñera, obviamente seria. Es decir, lo que se ve en el puto vídeo es como coger, es como si hubiera un Metal Gear 3 de MSX, por así decir. Se ve que flipas, está doblado al castellano y todo, como este hombre suele hacer. Y las mecánicas, pues eso, es que son... Es un Metal Gear 3 de MSX, básicamente. O sea, lo que se ve en el tráiler es un Metal Gear 3 de MSX. Y a mí me ha provocado muchísima curiosidad. La cosa está en que sale en breves y encima va a tener demo en Steam, gratis. Y esto lo va a correr prácticamente cualquier equipo. O sea que, vamos, la demo va a caer sí o sí. Y como nos pongamos tontos, el juego igual también. Fíjate tú, bueno, que hace poco en los especiales estos que me invitaron a hablar de Metal Gear, estábamos hablando de que a mí me suponía una barrera súper tocha el enfrentarme a los Metal Gear de MSX ahora mismo. Bueno, ya hace 5 años y tal. Pero veo este y lo veo que obviamente va a ser ese espíritu, pero entiendo que no va a tener las idiosincrasias, por así decirlo, de un juego de hace 30 años, aunque se parezca visualmente a ello. Y me dan ganas de jugarlo. O sea que por eso digo, como va a tener demo y tal, yo lo voy a probar segurísimo. Así que nada, chicos. Sí, ¿por qué no? Súper libre. Se puede, y ya está. Que sepáis de la existencia de esto. Y obviamente, a ver, está claro que no oculta su clara inspiración en Metal Gear. Es decir, tenemos la pantalla de conversaciones de radio, tenemos un coronel que parece Campbell, el puto prota parece Snake, todo, es que es Metal Gear, parece Zanzibar Land, eso, es que... Está es claro. Pero bueno, chicos, bueno, ¿y esto qué? Seguimos. ¿Qué mierda es esto? Pues esto es un juego de esos tapadillos que salió en 360 y Play 3, ¿vale? Se filtra Kingdoms of Amalur Reckoning, remasterización del RPG de acción del 2012, ¿vale? Este juego salió en 360 en PlayStation 3. A mí mi cuñado me lo ha recomendado mucho, muchas veces. Y pues eso, que lo van a hacer, o sea, bueno, lo van a hacer, no, van a hacer el remaster de este juego. Un juego que sinceramente en la pasada generación yo me lo perdí, me lo he recomendado muchas veces, pues cuando lo vea baratito, pues a lo mejor cae. Si te interesa, ¿vale? Está el original en Instant Gaming a 3,45. ¿Para PC? Para PC. Pues no me interesa. Es un juego de 2000... ¿Cuándo? 2000... O sea, estoy viendo aquí las especificaciones y no me creo que no tengas un ordenador que tire esto. Pues igual no, Pues igual no. Su ordenador no tiene gráfica. Y no tiene gráfica. Creo que era un Celeron, o sea, imagínate. No es un Celeron, maricón. Que era un i3, como mucho. No. Una AMD. No. Entonces, ¿qué coño es? Pues, es una AMD, maricón. Pues eso. Y de los que no tienen gráfica incorporada, buena. Sí, básicamente. A ver, yo si en su momento lo compré. Chico, para. Hasta en plan. No pensando en juegos, ni muchísimo menos. No, es que no lo pillé para nada pensando en juegos. Si no, pues. Hubiera sido otra cosa. Pero es que yo no. De hecho, es que nunca he tenido esa intención. A lo mejor dentro de un tiempo sí que. Cae algo más fuerte. Bueno, pues eso. Pero bueno. Ahí está el tema. Y hablando de PC, juegos en PC, Steam, eso que tantos se hacen pajas con ello, resulta que vais a tener más cositas. Y es que escúchame, EA... me están diciendo que compre el juego y lo juegue en otra casa. Pues oye, es una buena oferta. Es una buena oferta. La cuestión está en que también puedes suscribirte a EA Access en PC ahora a través de Steam, porque lo lanzan. Wow. Entonces... va a llegar este verano el servicio a la plataforma de Valve. Y además han ampliado pues el catálogo de juegos de Electronic Arts dentro de la tienda de Steam. Bueno, bien para el que le interese. Así que bien ya sabe. Para el que le importe. El que lo quiera, que vaya y lo adquiera. Que el ojo, que lo hablamos ya mil veces en su momento, que no está mal el servicio, pagas poquico y juegas muy chico. El servicio, así, lo malo es que son juegos de EA. Pero tiene cosas así bien, coño. Lo bueno, sé. Si no las has jugado hace 15 años, claro, 10-15 años, porque es que... Exactamente. Que sí, que están bien, pero vamos a ser serios, son cosas que ya tenemos... A ver, si te quieres jugar los Mass Effect... Pues esa es la movida. Pero bueno, los Mirror's Edge, los Need for Speed, los Fifica. Ha saltado también otra noticia que dice: hostia, Konami vuelve a publicar juegos, no sé qué tal. Ha quedado así como Konami, la gente mencionando Konami, que lanza un nuevo plataforma, no sé qué, en Play 4, PC, One, Switch. Y vamos a ver, el juego se llama Scale Attack, es un plataforma 2D. La cosa está en que ellos editan o publican, vamos a decir, es un juego que sale a 20 pavuquillos. Y realmente no lo hace Konami, lo hace otra empresa que se llama Ukuza, que no Yakuza. Entonces es un poco, Konami, pues entre comillas haciéndole un favor a esta gente, publicando el título, que quieras que no, ya ha ganado un huevo de publicidad solo por tener a Konami en el título. Y de otra manera posiblemente pues pasaría como un puto indie más, de scroll lateral, en plan posiblemente Metroidvania, que de hecho dicen que se inspira entre comillas en Castlevania, en el parecido del pelo de los huevos, pero bueno. Oye, que ahí está, que si os interesa o si habéis oído hablar de ello, pues esto es, que están prácticamente todas las máquinas a 20 pavos y ahí está, chicos. No esperéis que esto sea una obra de Konami, como digo, es un subestudio que... pues eso. ¿Sabéis lo que tampoco vamos a esperar? El juego que le han cancelado a Kojima. Hombre, qué buena hilada. La cosa es la siguiente. La noticia como que tiene dos partes, por cómo lo han vendido por ahí, ¿no? Por un lado, lo que se ha dicho es que Kojima, o desde Kojima Productions, están contentos y que han logrado recaudar el suficiente dinero, ¿no?, como para recuperar los gastos de desarrollo y además poder financiar el siguiente proyecto. Es decir, como mínimo han recuperado la inversión y un poquito más para poder pagarse lo siguiente. Pero luego te dice Kojima para pagarse lo siguiente que le han cancelado un gran proyecto. En plan, dice que está bastante molesto, pero que así es la industria, ¿no? Esto tiene bastantes lecturas. Es decir, primero, el nuevo título obviamente era un encargo de alguien, quién sabe si de Sony o de quién. Y se ve que lo que vieron dijeron: mira, lo siento, no. A saber qué puta fumada vendería. ¿Quién imaginas sabe? ¿Imaginas que era un encargo de Sega como juego de lanzamiento de su nueva consola y todo esto se ha ido al traste y han tenido que decir: mira, anúnciate una consola mini y tira para adelante? Pues la cosa está en que, coño, a Kojima, ¿no?, le han dicho que no. yo creo que... Y está bastante molesto. Kojima tiene que aprender a que le digan que no. No es no, Kojima. Es decir, vamos a ver. Aquí se mueve un poco como lo intocable o lo subido. Kojima es eso, quiero decir. Es un tío que no... Con el paso de los años no se ha ocultado su... Pero, perdón. Quiero abrir debate. A ver. ¿Por qué estamos dando por hecho que es un videojuego? Es un nuevo proyecto. Porque lo ha dicho, ¿no? ¿Lo ha dicho? Sí, dice que así es la industria de los videojuegos. Que es textualmente, bueno, recientemente se ha cancelado un gran proyecto mío. Así que estoy bastante molesto, pero así es la industria. Pero la industria ¿quién dice del que no es una película? Pero es una entrevista que le han hecho en un medio de videojuegos, joder. Eso ya es hacerse pajas mentales. Lo más cercano a una película de Kojima es la película que están haciendo de Metal Gear, que están contactando con él, el Michael Bojers ese, para ir hablando del tema. Poco más. Que por cierto, el pavo insiste en que la película sigue, es decir, va de vez en cuando soltando algún artwork y mierdas así, le va dando bombo, pero eso no avanza, es como la putísima película de Uncharted. Pero bueno, lo que demuestra esto básicamente que Kojima no es un intocable, que si le tienen que decir que no, cogen y le cortan, que Konami posiblemente no sea la única que le va a seguir diciendo tranquilo chavalito. Y eso al semidios Kojima, eso le ha molestado. Jate de esa nube, chavalito. Sí, o sea, es en plan. Yo lo que creo es que se ha notado, ¿vale? Y esto solo va a valer para los del vídeo. Se ha notado que han cogido esta mierda. Death Stranding. Y Sony. Y Sony ha dicho: ¿esto? Toma. Maravilloso que en ese momento se haya congelado el vídeo y no se haya visto lo que has hecho, pero. un lanzamiento con desprecio. ¿Quieres que lo haga otra vez? Mira, lo hago que otra no te vez. Lo van a comprar, coño. No rompa la caja. Estampado contra la pared. Bueno, el caso. Bueno, otra caja, un FIFA o algo. Lo estoy tirando contra el puto sofá, ¿sabes? Que no le pasa nada. Que no soy gilipollas tampoco. Lo que ocurre es que. Sí, dice que igualmente. De lo que hablaba, ¿no? Que con lo que ha sacado del otro está ya con el nuevo proyecto, pero que está en las primeras fases de planificación y no puede hablar mucho de ello. Pero que está activo y que está ahí dándole fuerte. Así que, bueno, pues eso, que es otra obviedad, que Kojima está trabajando en lo próximo. Así que ahí queda la coseta. Y hablando de chinos, bueno, de asiáticos, pero en concreto de China, quiero decir, la noticia va de eso. PlayStation Network se actualiza en China para impedir comprar juegos de Play 4 no disponibles en el país. Otra buena medida de censura ahí sana para que, bueno, pues no se puedan jugar a juegos que el país no marca como aptos. Pues ya sabéis, ¿no? Una más. Porque todos lo conocemos, es decir, o bien puedes cambiar... En realidad no he probado activamente este tema, pero creo que la propia Store ya te permitía cambiar entre región y demás y cambiar entre stores, pero de por sí, si no, tú te creas un correo de otra región y ya puedes comprar en otra store, con lo cual yo lo he hecho con Japón o Estados Unidos. Entonces, sí, y no solo en esa consola. Efectivamente. Entonces entiendo que para China, pues capa en esta opción absolutamente. Bueno, pues así está la cosa. A ver, en China son muy cerrados, así que... Sí, bueno. El caso... vamos a entrar ya en lo del bloque tocho. Bloque final del podcast. Es medio folio de un Word, pero bueno, hay cosillas que comentar. El caso, noticia. Sony le está diciendo a los desarrolladores de Play 4 que, empezando el 13 de julio, todos los nuevos títulos que manden para certificar deberán funcionar también en PlayStation 5. Es decir... Están diciéndole ya que los juegos, aunque sean de Play 4, van a tener que desarrollarlos o optimizarlos de tal manera que cuando se metan en una Play 5 funcionen. Pero claro, que esto lo hagan a partir del 13 de julio a escasos meses del lanzamiento de la próxima consola no deja mucho margen, porque de hecho, ¿qué cojones sale en esas fechas para la próxima generación? Están enfocándolo a de cara de que la campaña navideña y los títulos que vayan a lanzar la gente pueda comprar para decir, mira, te compras Play 5 y tienes un huevo de catálogo, todo esto que sale ahora también lo podrás jugar allí en la nueva máquina. Entiendo que es por eso, pero claro, ni de lejos se asemeja a lo que va a hacer Microsoft con esto, que es... Todo lo de One va en Series X, a pelo. Obviamente, pues oye, sale perdiendo, pero mejor tarde que nunca, al fin y al cabo, no sé. Sí, oye, mejor que lo hagan que no. Claro, es como que llegas tarde, pero mejor por lo que menos llegues lo haces. Tarde que no llegues, ¿sabes? Efectivamente. Es un progreso adecuadamente. Claro, tras esto, salta otra noticia. Sony no tiene interés en que los juegos de Play 5 estén disponibles en Play 4. Han dicho que, bueno, por parte de ellos, siempre hemos dicho que creemos en las generaciones. Todo esto Jim Ryan, director ejecutivo y presidente de Sonic Interactive Entertainment, que añade: creemos que cuando te toman la molestia de crear una consola de nueva generación, debes incluir características y ventajas que la generación anterior no presenta. Desde nuestro punto de vista, la gente debería hacer juegos que puedan aprovechar al máximo estas características. Creemos en las generaciones, ya sea por el mando DualSense, el audio 3D, las múltiples formas de usar el SSD. Pensamos que es hora de darle a la... Bueno, no voy a leer el resto de mierdas, pero es vender su máquina. Veis por dónde va el tema, ¿no? Básicamente se oponen a lo que dice el pelo kikiri este blanco, que lo que quieren es eso, no centrar todos los esfuerzos en vender la nueva máquina y ya está. Lo entiendo, quiero decir, más criticable o menos, claro, ahora es más criticable que nunca por el hecho de que tienes a la competencia y no a la pequeña, dándole la carita con una política totalmente contraria a esto. Entonces, bueno, pues entiendo que haya gente a la cual le moleste esto, pero claro, todo esto estaría muy bien si la cosa queda como es decir, no va por el hecho de que, hablando de remaster, ¿vale? Si esto es así y dices que quieres aprovechar un juego en la siguiente y me vas a... O sea, yo lo que espero ver con esto es no ver un... Remasters. Sí, un The Last of Us 2 remasterizado. No espero ver un Ghost of Tsushima remasterizado, ¿sabes? No espero ver eso, porque... Claro, si tienes es que la lo que yo estaba... consola y quiere aprovecharse sí. de eso, tú metes tu jueguico de Play 4, se actualiza y ya te está corriendo en la Play 5 bien. Pues espero que sea así, es que... y que no me vendas un juego nuevo en plan, es que ahora aprovecha las capacidades de la consola. Vale, pero la consola es retrocompatible. ¿No podías haber sacado un parche y, sabes? Sí, algo que hicieras. Sí, yo, por ejemplo, estaba pensando eso, lo que estabas ¿Qué diciendo. ¿Qué es lo que va que... a hacer Microsoft? Estaba pensando eso, y además con lo que... leía del comentario de Dave Meister de que van a inflar a remaster. Yo precisamente pienso que por fin vamos a dejar de ver tanto remaster, al menos de la generación pegada. Es que esto lo va a decir el que tiempo. Va a ver. Esto lo va a decir. Sí, el no, tiempo. A ver, eso es así. Pero que me refiero que los primeros juegos de las nuevas consolas van a ser los últimos juegos de estas, pero sin tener que hacer remaster ni nuevas versiones, simplemente el mismo juego y ya está. El problema Halo, es que ejemplo, Sony Halo Infinite. Pero Sony está siendo jodidamente ambigua en cuanto a esto. Yo no me creo nada hasta que no, claro. hasta que no llegue el día 1 y tengamos las consolas en las tiendas y veas realmente qué es lo que pasa cuando meten los discos ahí y demás. No me creo nada de Sony, es que no me lo puedo creer. No Microsoft lo hemos nada. Visto en vídeo, literalmente. Gente que ya lo ha probado y ha dicho que eso funciona. Vale, pero de Sony no me creo nada. Es que no me creo nada. Hasta que no lo vea con mis ojos. Hasta que no vea gente que hable de ello. Gente que ha dicho, lo he probado en mis manos. No me creo nada. Nada. No puedo creérmelo. No sé vosotros cómo estaréis, pero yo ya no es esto de decir, ¡buah, se han fumado! ¡Vaya mierda de política! No, ya es el hecho de decir, no me creo tus declaraciones. No las creo hasta que no las vea, porque ya en el pasado han habido casos y situaciones en las cuales se ha dicho A y luego era B, o se ha dicho nuestras intenciones son estas y han sido otras. Entonces yo hasta que no lo vea no lo creo. Pero bueno, oye, en fin, seguimos, ¿no? Bueno, pero comentar tú, Aymar, ¿qué opinas de esto que te he visto ahí? No, yo opino lo mismo. Yo hasta que no lo vea y lo tenga enfrente y sea yo el que lo hace y que pueda decir, voy a meter este juego aquí a ver si funciona, y que funcione, yo también soy un poco escéptico en eso. O sea, es un poco como los políticos. A mí me pueden decir lo que quieran, pero luego tienen que hacerlo. Esto es igual. Porque Microsoft es que se ha visto, es decir, se ha visto el tema de que incluso estos días, que no lo he metido, pero han sacado un artículo en su web de Xbox afirmando de nuevo que la consola de lanzamiento, claro, va a tener miles de títulos, porque te va a ir todo el catálogo retrocompatible de Xbox One, 360 y One, más lo que salga. Entonces, claro, ahí sí, está confirmado ya que tú metes tu juego de Xbox normal y tira, y de las anteriores también. Entonces, por esa parte estoy... O sea, fíjate hasta dónde llega el punto de decir, sacan un plan renove interesante de Series X entregando la X, y es que lo hago, quiero decir, porque no pierdo nada deshaciéndome de la X. No pierde nada. Es que no pierdes nada, solo gano. Ganas en todo, ganas en todo. Porque voy a jugar a los juegos que no he jugado de la Xbox One normal mejor, e incluso a los antiguos les van a meter HDR y mierdas que mi tele lo soporta y voy a verlo jugosísimo. Es decir, no gano nada conservando la One X, porque es que no pierdo nada, es que no pierdo ni compatibilidad con accesorios, nada. Es que hasta los discos externos lo enchufas en la nube y tira. Yo necesito, y yo creo que la gente necesita, y Microsoft esto está siendo excelente, cosa que todo, un giro absoluto respecto a la política de la anterior generación, es que aquí, a falta de prácticamente un año en su momento, ya sabías, o muchísimos meses previos, el día que llegue la Series X a tu casa, es que no vas a tener ni una puta duda de qué puedes, no puedes hacer con la máquina, y está todo disipado. Luego dirá la gente, exactamente, faltan juegos. Vale. Vale. Poco a poco, quiero decir, obviamente están, el esfuerzo está ahí, y aparte los multiplataformas y todo lo que tú quieras, pero sabes, pero todo, bueno, pero es, está es ahí, una ¿sabes? es una y que, ponle que no te la compres de salida, porque no, yo ya digo, el día que se haga un plan renove, que pueda entregar sí. mi One X y me cueste la consola, obviamente también seamos muy claros, no me van a dar 300 euros, pero si a lo mejor te quitan 150, 200 pavos de la, que no te los van a dar tampoco, pero si te quitan eso, o aunque sean 100, la consola no va a bajar a corto plazo, pero sabes que vas a tener una máquina nueva, y lo de siempre, 2 años de garantía, bla bla bla, mando nuevo, todo, quiero decir, al final es un poco, mando nuevo y mejor, es un poco que cada uno lo valore, ¿no? Pero yo pienso que a mí, sinceramente, le estuve dando vueltas el otro día, yo creo que a mí sí que me compensa mucho si la Series X, que en el fondo la quiero, independientemente de los juegos que se presenten o no, sí que me compensaría eso de, oye, plan renove, aquí la tienes, toma la One X, no la quiero. Y obviamente con la One S lo mismo, lo que pasa es que yo tendría que pagar más. Posiblemente. Pero sí, claro que sí, es que es de puta lógica. Es que ya solo por eso, o sea, yo es que no paro de comprar juegos de la puta 360 y de la puta Xbox One, juegos que ahora, claro, se están consiguiendo, es el momento ahora de hacer leja de sobre todo 360, y es que es que tengo un huevazo de juegos por jugar de 360 que son de los que dices top del momento, que por lo que sea en su momento no los pudiste tocar y tal, y ya eso, decir, vale, ya no es el hecho que vaya a jugar a un juego de hace 10-15 años, es que lo voy a jugar entre comillas con las ventajas de hoy día, pues, las velocidades del SSD en cuanto a las velocidades de carga, el pausar el juego en cualquier momento, las mejoras de resolución, las mejoras de el HDR automático sin que el desarrollador tenga que meter mano. O sea, son tantas cosas y tanto extra, por así decirlo. Claro, juegos que también en muchos casos no tienes, entre comillas, en PC porque quedaron exclusivos quizás de la máquina. O sea, sinceramente, al margen de los exclusivos o no que saquen, que ya, por ejemplo, por el puto nuevo Halo compensaría, y independientemente de que Sony me sacase un remake super de la hostia o lo que sea, que diga, buah, Play 5 día 1... Series X seguiría interesándome día 1, cosa que es la situación absolutamente contraria a en su momento con One. O sea, no sé vosotros a este momento si lo tenéis tan claro como yo. Sí, yo sí, totalmente. Ya solo por una cuestión práctica de decir, tengo bastantes juegos también de One que todavía no toca y sé que los voy a jugar y todavía mejor, ya solo por verlos mejor técnicamente, compensaría el cambio. Aymarse que no, claro, que decía que... Lo comentó el que va a cambiar si no la tengo. Todo esto que se ve aquí son juegos de PlayStation 4. Y te puedo decir que el 80% de los juegos o no los he acabado o literalmente no los he abierto. Ese es otro tema. Yo también lo pensaba. El hecho de no pasar a la nueva generación por decir, me obligo a acabar cosas que tengo, a ir haciendo catálogo y tal, pero... Aún así lo pensaba y es lo que hablo, es decir, el hecho de pasar a Series X concretamente, pero por la putísima retrocompatibilidad con One normal y con las otras, porque es una máquina que de por sí, aunque no comprase los juegos nuevos de Series X, ya le sacaría toda la amortización solo por jugar muchísimo mejor a todo lo que ya tengo comprado de lo que podría jugarlo ahora con la máquina. A ver, es solo que eso ese depende punto. De las situaciones. Es como decir, me cambio la gráfica. Es que lo veo, ¿sabes? Es ese rollo. Sí, es decir, sí, cambio, sí, es como upgradear lo que tienes. Claro, para lo que ya tengo, no para... Exactamente. Y encima si me sale un juego que va a ir mejor ahí, pues oye, ahí está, o un juego exclusivo de la nueva generación. Mira, si sí, este juego, es en lugar de a finales del 2020, por ejemplo, que se supone que iban a salir, hubiese salido a finales del 2019, que yo tenía bastante más dinero del que tengo ahora, día 1. ¿Me lo hubiese comprado día 1? La serie. Y posiblemente sí. Posiblemente sí. Porque de momento, como de Sony se sabe más bien poco, o sea, es ilógico. Ilógico comprarte algo de lo que solo sabemos que el mando va a ser o blanco o negro, casi seguro. O blanquinegro. O blanquinegro, claro. Pero claro, en mi situación actual, en la que se me rompe el móvil y digo, hostia puta, el cabrón me quiere cobrar 200 euros para arreglarme el de MediaMar, es como, eso es media consola. Eso va a ser casi media consola. Entonces, no sé. Yo creo que esperaré. También sabemos luego que las primeras versiones de consolas salen como salen. La mía se enciende cuando la limpio, porque el botón no es un botón, es táctil. Otras se calientan, otras se encienden, otras... Otras te escupen el disco, como la mía, que empezó a escupir el disco, la Play 4. Pero eso son las Play 4 tochas, las primeras. Sí. Sony, creo, en sus primeras máquinas, siempre tiene un huevo de fallos. Si tuviese 12 años y mi padre me la pudiese comprar, le diría, papá, cómprame las dos. Como ya tengo 30 y ya tengo el culo pelado con las consolas, le pienso, vamos a esperar que hagan, que salgan, que se vea cómo van, que salgan juegos, y cuando pueda, en un Black Friday, cogeré y me la compraré, casi seguro. Pero de momento... Claro, yo pienso por el hecho del renove, por aprovechar que me darán más pasta por esa máquina, por una One X, todas estas historias. Pero bueno, que también la One X, si estás un poco avispado a chollos ahora mismo, te sale a menos de 200 pavos incluso, rozándolos. Pero claro, yo creo que ya no merece la pena teniendo en cuenta que está ahí la otra a las puertas. Pero bueno, debatido todo esto, claro, y lo que estábamos hablando de que a Sony no le interesaba que los juegos de Play 5 vayan en la 4, pues lo que sabemos que Halo Infinite va a ir en One normal y en One X y durante un año todos los First Party también, pues Sony dice esto y Microsoft le responde que ellos creen en generaciones de juegos, pero que sacan partido al hardware más reciente. Es decir, no generaciones de consolas, sino generaciones de juegos. Es decir, tú sacas un juego y obviamente puede ir un pelín más flojo o bastante más flojo, como un PC. Si es que Microsoft está haciendo lo que su origen es, adaptarse al puto hardware como los putos PCs. Es que en eso no, pues le pagan, es que a ya nadie. Ya lo dijeron, que para ellos las generaciones habían acabado, que ellos... Era otro rollo. Sí, pero... Las generaciones, o sea, sí que hay generación, se han acabado, pero en plan no. Bien, quiero decir, es como una muerte dulce de las generaciones, donde tú, a pesar de que esté la nueva... Vicente del Bosque. Vas a tener un año de decir, vale, con calma, quiero decir, voy a poder jugar a lo nuevo... Voy a ir peor. Claro. Me pican porque sé que tengo la nueva. Es que. Claro, es que a ellos les interesa incluso que hagas, por ejemplo, tú lo del plan renove o yo también. A ellos lo que les interesa es que hagas lo del plan renove. ¿Por qué? Porque tú vas a seguir comprándote tus juegos para tu equipo One y lo puedes hacer día uno o lo puedes hacer en 6 meses o dentro de un año o dentro de dos. Hazlo cuando quieras, pero da el salto. Jumping. Joder, cómo me ha quedado, chaval. Ni que venga, te pagase Microsoft, chaval, echa papel. Hostia, pues deberían. El caso, y dicho todo esto, bueno, salen todas estas historias tal. Y de pronto Sony te saca una noticia. El próximo jueves 4 de junio a las 10 vamos a presentar Play 5. Todavía no especifican el qué. Pero vamos, que se da a entender que vamos a ver juegos, que vamos a conocer datos reales de la máquina. Supongo que quizás se revelase la carcasa, fecha de lanzamiento, precio, juegos que menos, algún first party. A ver, yo lo que leí que iban a presentar lo mismo que presentó Microsoft, juegos third party. Sí, pero ¿quién te dice a ti que hubieran ahí juegos exclusivos? Yo entendí juegos first party, ¿eh? O exclusivos. No, yo es que no lo llegué a ver del todo claro. Pero lo que sí que entendí es que seguro íbamos a ver juegos corriendo en Play 5. Juegos corriendo en Play 5, eso sí. Claro. Y 100%. No te quita que salgan tanto multis. No la presentación... Sí, pero no la presentación de la consola. Pero ¿quién te dice a ti que al final del vídeo sale una puta carcasa y te dicen, venga, toma, no te lo esperabas? ¿Quién sabe? Hombre, sería lo suyo. La cosa está en que al final... Va siendo hora. Dice lo que dijeron. Esto es parte de nuestra serie de actualizaciones de PlayStation 5. después de la presentación de la próxima semana todavía tendremos mucho que compartir con vosotros. Yo entiendo que en plan vamos a presentar algo gordo, pero todavía eso no va a ser lo único, va a haber más. Igual que decían ¿no suena el plan de presentaciones copiando otra vez? También decían que era hora de darle a los fans algo que solo es posible de ver en PlayStation 5. Juegos, cosas, tal, First Party, no lo sé. Pero bueno, nos vendieron la moto, la gente estaba ya hypeada. ¿Qué pasa? De pronto pues tiene lugar el asesinato, bueno, la muerte del hombre ese sí, a través de, asesinando, o sea, de los policías. Sí, sí, o sea... Policías polis. Policías polis, bueno, ya sabéis lo que ha ocurrido. Policías rodilla. Sí, eso es de bollería, ¿no? Quiero decir, originalmente eso, que es como de sándwiches. Rodilla, sí, sí, escúchame, la sandwichería de rodilla, que aquí había una en Alicante y la quitaron, tío. Qué bueno estaban los sándwiches calientes de pollo o barbacoa, tío, Dios, qué bueno. Bueno, pues ya sabéis que a causa de... Bueno, te quedabas sin aliento, ¿sabes? La brutalidad policial y, bueno, en fin, el racismo, todo esto que quieras, pues provoca la muerte de este hombre. Y claro, a ver, también tenemos que ser muy conscientes de una cosa y al margen de la coña. Todo esto aquí nos pilla muy lejos, ¿vale? Es decir, a nosotros aquí nos podemos decir racismo, tal, no sé qué, pero no somos conscientes porque ninguno vivimos allí, por mucho que te informes y tal. Allí la cosa está muchísimo más jodida en ese tema. No nos podemos hacer a la idea porque, claro, yo pensaba, digo, vale, sí, se está liando tal, pero cuando ves a qué nivel se está liando, dices, vale, esto es muchísimo más serio de lo que... un poco sí, del calibre que tú te podías hacer una idea, ¿vale? Entonces, claro, una vez que, vamos a decir, te haces consciente de la magnitud del asunto, pues te das cuenta de que, en parte, entiendes que hayan hecho las compañías todos estos temas de posponer y de... atrasar sus cosas, ¿no? Porque, claro, obviamente la primera que coge y cancela su evento es Sony. Dice que, pues bueno, pues ya sabéis, pues simpatizando con el tema. Y luego se han unido otras tantas compañías, pues en fin, el Call of Duty que se pospone el estreno de la temporada, creo que era, o la presentación 4. De nuevas cosas. Ubisoft, que también tal, cosillas que iba a decir, fuera, y dona pasta. Cyberpunk, que iba a mostrar un gameplay, también lo atrasa a final de mes. El evento este de IGN, que iba a ser como entre comillas la sustitución del tema del E3, en parte, ¿vale? Pues también sí, todo eso aplazado. PC Game Show ese. Square Enix también muestra sus condolencias y dona pasta. Capcom, Lego, Nintendo de América, que ojo, todos han compartido fondos negros con letras y demás blancas. Y pero Nintendo de América dice fondo blanco y rojo y a tomar por el culo. Sega, PC Gaming Show, que también lo han retrasado. Humble Bundle, que crea un fondo de 1 millón de pavos destinado a apoyar juegos de la comunidad negra. Rockstar, que ojo a esto, va a dejar offline durante 2 horas los no, online. Ya los ha dejado, de hecho. Las 8 de la tarde a las 10 de la noche. Pues eso. Corta el online a modo de unirse a esto. Y a ver, en parte, vamos a ver. Varias cosas. Son empresas, eso tenerlo muy claro, ¿vale? Obviamente, sí. Primero, les viene, a nivel marketing, les viene muy bien el quedar bien. Obviamente, el apoyar es la causa, vamos a decir, del Black Lives Matter, está claro, quiero decir. Sí, claro, joder. Obvio, es decir, es obvio, ¿no? Pero también pensad que obviamente las compañías, todo esto, no es que sean... Sí, o sea, quiero decir, serán solidarios, todo lo que tú quieras, pero vamos a hablar fríamente. Todo esto les compensa a nivel publicidad, económicamente y todo lo que tú quieras. Es decir, el apoyar a todas estas cosas y no les hace ningún bien. Cuando estamos hablando de que estos... no nos hacemos a la idea de la magnitud que es todo esto... En el mero hecho de que obviamente ahora no les interesa hablar de esto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos están teniendo, o sea, unas revueltas a nivel ultra fuerte. Es que ahora. Es que la gente ahora no está para hablar de videojuegos allí. Exactamente. Ahora nadie les iba a hacer ni puto caso. Efectivamente. No les van a hacer ni puto caso. Los medios no les van a transmitir. Las redes sociales las están copando otras cosas. Venimos también, me hace mucha gracia esto ya, bueno, paralelamente, pero como el coronavirus, mucho cuidado, no sé qué tal, aquí, wow, mira, salen los Cayetanos estos, y de pronto te ves allí ahora las calles En fin, ya el coronavirus allí ya no existe, ¿sabes? En plan, olvidado. Ya medidas de seguridad a tomar por culo con todo lo que sí, está pasando. Sí, y ya el meternos a comentar todo lo que está pasando de saqueos y demás, todo esto más es carne de alto voltaje que otra cosa. Es... Pero, sí, déjalo para alto voltaje. Para lo que estamos hablando aquí de videojuegos y demás, es decir, es obvio que no lo hagan porque, claro, la gente dice, vale, pero es que el resto del mundo no, vive ajeno a lo de Estados Unidos, vale. Ya, pero... Pero su mercado principal, cuando, ¿cuál es? Cuando Crux. Su mercado principal es ese, tienes que joderte y punto, ya está. Es decir, es comprensible porque tanto a nivel de marketing como de cara a que no les va a cundir porque van a tirar el dinero en ese sentido y encima les viene mejor invertir, pues como la gente está invirtiendo no sé cuántos cash en pasta para que digan, hostia, qué buena compañía es esta gente, pues obviamente yo creo pues, que de hecho en los últimos cosas meses por otras. Los que más están currando dentro de las compañías son los de marketing. Primero con lo del coronavirus, ahora con esto. Y también, por supuesto, está afectando al hecho de que ya llega un punto también en que Sony, por otro lado, dices, vale, dices, primero con el coronavirus que pospone cosas, lanzamientos y todo esto, para luego atrasar una semana o dos el de Last of Us y cosas así. Tres, como mucho. Bueno, sí, pero y ahora esto para no presentar la consola en plan... yo creo que sinceramente les está viniendo, o están teniendo muy mala suerte, o en el fondo les está viniendo de putísima madre el atrasar lo máximo posible todo esto. O sea, no sabes cómo tomártelo. O están teniendo muy mala suerte o están teniendo muy buena suerte. Efectivamente. Sí. En plan, bueno, dice, chavales, tenemos dos semanas más. ¿Qué coño hacemos? Pensad, que no por sabemos favor, ni cómo. No sé. Pensad, por favor, que no sabemos cómo vamos a hacer la puta consola. Es todavía. Que estaban hablando las noticias hace también estos días, que no lo he metido, pero como que estaban en las fases finales del desarrollo de, bueno, la arquitectura de la Play 5, como que todavía realmente no está al 100% terminada. Que eso es otro tema. Es que me lo creo. Tal claro. Y como está Sony, me lo creo. Esa es la cosa. Quizás tengan todavía algunas historias que no puedan hacer públicas es que o mostrar porque todavía... no va a ir como... No, todavía, no. Todavía siguen insistiendo mucho en que sale este año. Todavía llega septiembre, octubre y te dicen que para el año que viene. Ya están habiendo filtraciones que dicen que igual se va para 2021. Es que escúchame otra cosa. Lo que hablabas tú antes, Aymar, de que las consolas cuando salen, las primeras tandas, tal. Yo, ¿qué quieres que te diga? Pero además con Play 5 ya pueden presentar un pepino, pero a mí todo esto. Y... Es que me genera una desconfianza tal que es que. Ya solo por el hecho de decir, a nivel técnico, ¿qué pueda pasar? Imagínate, vale, arquitectura, tal, no sé qué, cuántos. Imagínate que tiene otra vez problemas de temperatura o historias así. Y todas las primeras remesas salen mierda o petan a los años o... ¿Sabes? O sea, es un miedo que ya tenemos presente porque es que ha estado ahí en casi todas las PlayStation. Claro. Entonces... Es que estamos hablando... Es que yo, por ejemplo, y la Play 4 aquí, me está empezando a petar ahora. Y encima aquí sin juego... O sea, no conocemos nada de PlayStation 5, cero. En Microsoft, vale, sabes que va a haber un Halo. Y dices, vale, es un Halo, es lo de siempre. Pero hostia, sabes que va a haber un Halo. Pero ya sabes, y ya sabes la máquina como es, tal. Solo te falta saber el precio y el día. Al final, el tema es la desconfianza brutal. Y ya sobre el tema este, mira, están por el chat comentando. José Dopeso dice: en Nueva York estamos con toque de queda después de las 8. Para que veas cómo está el tema. Dave Meister dice: esto huele a agenda para desbancar a Trump. Por duro que suene, es una posibilidad. Siempre ha sido impopular apoyarlo. Y las elecciones están ahí. Y el caos como el de George Floyd han pasado más veces, por desgracia. Es que eso es verdad. Quiero decir, hablando fríamente, lo que le ha pasado a este hombre le ha pasado a otros tantos en el pasado, pero ahora se ha liado súper fuerte. Todo ¿crees esto que ese viene, es el tema? Todo esto, o sea, viene José... porque este año hay elecciones. No, pero no solo eso, o sea, sí. La gente también... José Dopeso nos puede hablar de esto muchísimo mejor de lo que nosotros podemos verlo desde aquí porque lo estáis viendo allí, sí. Pero obviamente se ha juntado que Donald Trump está siendo un gilipollas en relación a coronavirus, ¿vale? O sea, que... Bueno, gilipollas... No lo está llevando del todo bien. Que posiblemente esté pensando más con el trumpito, que con la cabeza. Lo segundo, obviamente, la gente está aprovechando ya no para... reivindicar que los negros tengan los mismos derechos en Estados Unidos y en todo el mundo, por supuesto, sino Pero ojo, es que esto es una cosa que me hace gracia. No, es que no, no se debería de hablar solo de negros. En este caso, porque ha sido un negro, pero tendría que ser todos. O sea, los indios, todos, me da igual. Obviamente ahora pasa con un negro, pero tendría que ser con todo. No solo. No, pero si ellos lo dicen ahí, equality, o sea, menos murciano. Para todos, tengas dos piernas, tengas. Claro, quiero decir, es que tendría que ser para todo. Vale que ahora ha sido esta la excusa, pero hostia, aprovecha el movimiento para todo, ¿sabes? Pero que también estamos hablando de que esto que en sí Estados que verdad, Unidos no. es mucho más particular. Es que es eso, o sea, ha sido la gota que ha colmado el vaso, literalmente. Lo que sí que es verdad que yo he visto muchísima igualdad, y eso es verdad, muchísima igualdad a la hora de saqueos, ¿eh? Ahí saquean negros, blancos, ahí saquea de todo. Hasta los polis, chaval. Es que si luego te pones a ver, yo no veo las noticias, pero el otro día comiendo en casa de mi abuela, obviamente tienen la costumbre y la pusieron. Creo que en Nueva York, rompiendo un Zara, ¿para qué? O sea, a cuenta de que eso es vandalismo. ¿Qué tiene que ver? Y dos negros chillándose y peleándose entre ellos. Dos negros, tío. O sea, es como... ¿Qué hacéis? Pero ¿qué porque hacéis? Al final... O sea, es que al final ¿qué el tema estáis es... reivindicando? No se trata de colores de piel, se trata de personas, y las personas son así. Es decir, si se tienen que enfrentar mientras están robando, por lo que sea, da igual que sean negros, que blancos, que chinos. Es que, quiero decir, es ya la avaricia, es el hecho del saqueo que esto es para alto voltaje, total. Sí, pero que al final el tema es que te demuestra eso, ¿no? Que al final se está aprovechando la causa para los intereses personales. Cosa que aquí se lleva diciendo mucho tiempo también, pues como un tema como lo del feminismo, como otras tantas cosas, quiero decir. O el propio hecho de la política. Mira el chaquetita Zara, coño, todo lo que te vendía y ahora dónde está y lo que hace. Es que al final es todo lo mismo. Y el perro Sánchez. Por eso, si es que al final el tema es ese. Al final es eso. En fin, no se trata de... Llega un punto en que es el interés propio de cada uno. Y bueno, vamos a leer los comentarios que dice José Rabaneda. Sí. No digo que el apoyo sea sincero, pero a ver, esto es marketing. Y a mí eso de cortar 2 horas el online de un juego, o sea, la vida sigue aunque suene duro, y más si afecta a personas fuera de América. Claro, joder. Yo a mí me ha flipado ver aquí, por ejemplo, o en Francia, que dicen que también se está liando, que lo flipa. Dices, tío, vale, puedo entenderlo, pero lo veo más como un seguir el tema de lo que estaba hablando precisamente, de que, coño, no solo las Black Lives, todas las lives, coño. En plan de sea de donde sea, fuera del racismo, pero de base, no solo contra los negros, quiero decir, de todos. Pero bueno, por eso digo que no. Yo veo cosas y mi parte. Hay una parte de mí que dice, vale, yo estoy viendo esto, pero no dejo de pensar en que en realidad el motivo este no. En realidad le importa una mierda la rodilla hincada en ese cuello. En realidad les importa una mierda. Porque lo que yo veo es que al final lo que está haciendo cada uno es aprovechar la situación para su propio interés. Y es así, y es con todo, y con todas estas cosas que pasan. Es lo que yo veo. Y lo que creo, sinceramente. Y no señalo a uno ni a otro, a todos. Las empresas si con su marketing, los que se lo que veo, y saquean... Yo sinceramente lo que veo ya no solo... Hipocresía de eso, por todas partes. Hipotenusas, sí, efectivamente. Sí, hipotenusas. Sinceramente, yo lo que veo es que se quema un tema como el ecologismo y saltamos a otro, y saltamos a otro, y saltamos a otro. ¿Quién se acuerda de Greta ya? Porque de pronto vino Greta, el virus y ya está. Y ahora esto, y ya de Greta hace ya de eso dos polémicas sociales. Con lo cual ya Greta está olvidadísima, y del feminismo igual, eso ya pasó. Ahora, claro, luego la cadena volverá, ¿sabes? O sea... Puta mía. Cuando se gaste tal, pues ¿qué dice? ¿Hay otra cosa? No, pues volvemos a empezar. En fin. Que sí, que hay cosas que son de cabeza, que dices, coño, es que es verdad que hay que apoyar ciertas cosas. Sí, eso está muy bien. Pero tampoco hay que... Pero no tienes que seguir ciegamente a un líder que obviamente va... Exactamente, tienes que ver el mundo un poquito. Se trata de eso, de la integridad de cada uno y bueno, pues eso. Pero mira, bueno, José López, venga, vamos. Realmente en Estados Unidos la cosa está difícil, no es el momento. Dice, las protestas son pacíficas, pero después siempre el que aprovecha. Estas dos últimas noches en Nueva York con el toque de queda se han calmado bastante. Pues eso. Y Dave Meister dice, ¿qué derechos? Si antes de todo esto, poniendo un ejemplo, no contratan a una persona por ser negra, se lía la de Dios y la publicidad hacia esa empresa sería nefasta. Pues marketing, lo que hablamos. José Rabaneda, el ser humano es egoísta y envidioso y se agarra la moda que sea para escalar y llegar o llevarse lo que sea por delante. Lo que estamos hablando, a fin de cuentas. Sí. Pero bueno, y un poco Pero por bueno, volver a lo de Sony, todas las empresas estas y demás. En fin, ya lo habéis visto. Y luego por otro lado, Sega, en Sega Japón, que este día va a presentarse algo y nos pela la polla a los negros. Y te sacan... Es que literalmente a los asiáticos le pela la polla a los negros, ¿eh? Sí, sí, sí, mira Star Wars. Pero eso es en China, ¿eh? Sí, sí. Que, sí, sí, que, da igual, ha dicho asiáticos, tío. Eso lo decide Disney, ¿eh? Pero bueno, Disney ya sabemos, y Disney tanto... ¡Apoyamos a John Boyega! John Boyega, que se ve que ha hecho un discurso ahí que dice... ¡Buah, seguro que por esto me juego que me vuelvan a contratar! ¡Mentira, hijo de puta! Sabes perfectamente que tú, por ser negro, por ser el prota de una de las películas más de moda actualmente, de una de las franquicias más potentes, haciendo ese tipo de reivindicaciones en una compañía, o sea, en un mundo en el cual estamos ahora, eso es para ti una publicidad increíble. Si no, seguramente estarías en tu puta mansión pelándote los huevos. O sea, es todo interés que personal. Seguramente después de los grititos se la habrán pelado también. ¡Claro, me apoyan! El tema. Al final, es lo que estábamos hablando. Y luego tienes a la hipocresía de Disney, que vale, que en China está el tema de que allí hay que censurar y todo lo que tú quieras. O, por ejemplo, el mismo hecho de meter a la China esta que metieron en el episodio 8 y tenían que meterla sí, sí, sí o sí, porque si no allí en el este, si no meten chinos, no les gusta... Y quitan negros, o sea, te quitaban al puto John Boyega de del cartel, que yo eso no lo sabía, y es real. Y eso, aunque... No, no lo quitaron, lo hicieron. Lo hicieron, pequeñito. No, de ocupar... Lo hicieron pequeñito. 20 centímetros a ocupar 4. Media página a ocupar. Claro, pero es penoso. Pero bueno, y claro, eso, estamos hablando de la misma Disney que te está apoyando ahora toda esta historia. Pero claro, a la hora de la verdad, cuando se habla de la panoja, te vas a un país en el que eso no vende y te bajan los putos pantalones y dejas que los micropenes chinos te fornicien el culo. Con lo cual... Escúchame, estos son mis principios y si no te gustan, los cambio. Pues eso, que ninguna puta megacorporación os va... Es... Exactamente. Coño. Pero bueno... Entonces, ¿qué es Sega? ¿Qué se cuenta Sega? Pues Sega, vamos a ver. También hay que poner un poco las cosas sobre la mesa, ¿vale? Sega, por el 60 aniversario, dijo que tenía bastantes cosas, bastantes novedades que iba a ir posponiendo. Ya sabéis, el tema del nuevo Sonic, que además coincide el aniversario, todo lo que tú quieras. Salta un poco uno de Famitsu que dice que en el próximo número de Famitsu va a haber un anuncio. Que ojo, que se jugaba su reputación y la de la revista al decir esto, pero que estaría a la altura del anuncio de la PlayStation 5. Vale, la gente aquí ya automáticamente lo que hemos hablado al inicio del podcast, empiezan sí, a hacer unas pajas bestiales, Dreamcast 2, no sé qué, hardware nuevo, bla bla bla. Bueno, ha habido gente que ha muerto de deshidratación, ¿sabes? Porque se les ha olvidado los dos vasos de agua después. El caso es que lo que ocurre es que sacan la Famitsu y se presenta una Game Gear micro. Pero micro en plan pantalla de una pulgada y pico. Micro, tamaño trumpito. Sí, sí, o sea, más pequeña todavía que la Game Boy micro, que ya era difícil de jugar, vamos a decir. Más pequeña que la polla de Donald Trump. Claro, el caso, sí, porque, ojo, según he escuchado en Plan 42, se ha liberado una foto por ahí, o se ha filtrado una foto de la polla. Sí, la del trumpito, coño, claro, tú pones en Twitter trumpito, por eso lo estoy diciendo yo. Ya, me lo imaginaba. Voy a buscarlo. Escúchame, porque... yo quiero abrir debate. ¿Carne o sangre? Eso, Viagra, porque si está viejo el cabrón, quiero decir... No, tú mírate la foto. Mírate la foto, que ahora entenderás el trumpito. Joder, vamos a ver, O sea, porque yo qué sé, por ejemplo, cuando se filtró la foto del señor Cheto, por lo menos. ¡Oh! Pero esto no tiene. Pero es trumpito, tío. Pero, que si parece no... un Diglett. Pero no existe aquí. O sea, eso. Pero no existe aquí. Ayer, durante todo el día de ayer, fue trumpito, fue trending topic en toda España, tío. Pero qué es esta mierda. Yo lo he visto esta mañana. Yo lo he visto esta mañana y te juro. Que he pensado, digo, por un rato he pensado, no, esto es un montaje, porque he visto encima que estaban con la pistola esa dándole pintura. Tirándole el naranja. Lo pintan claro. De naranja, chaval. Todo el gote. Pero es que no, digo, que no lo es. Hostia, chaval. Bueno, al margen de esta dantesca chaval. Imagen con la cual me quedo. Bueno, el foto caso. Del programa, hombre. Sí, tamaño trumpito. La Game Gear es tamaño trumpito, totalmente. Va a salir en cuatro modelos, que básicamente es cuatro en colores. 4K, ¿no? Cuatro colores. 4C. Y con cuatro juegos integrados cada una, ¿vale? De momento esto se habla solo de Japón, ¿eh? Tampoco nos hagamos pajas mentales. Y se habla de unos 40 pavos aprox al cambio. Realmente sí, son jugables y todo lo que tú quieras, pero obviamente son súper pequeñas y... O sea, para mí eso no es jugable, tío. A ver, ultra pequeño, es una mariconada. Escúchame. Es como la Game Boy, aquellas pequeñas tipo Game & Watch que sacaron. La micro. Las Game & Watch esas que eran como minijuegos de Donkey Kong, Zelda y demás. Sí. No, pero yo te digo una cosa. Yo ahora mismo me das una Game Boy Advance SP y se me juntan tanto las manos que estoy incómodo. Eso para mí es imposible. Pero eso le pasa a muchísimo. Y con una pantalla tan pequeña, yo eso no lo veo. No lo veo. A mí jugablemente Mira que no necesito gafas, ¿eh? Y a nivel jugable no me llama, pero es que a nivel coleccionable también me la pela. Me la pole. Porque si fuera... Me dices que vale 5 euros. A ver, si fuera una mini o una conversión real de la original, este tamaño es óptimo, es decir... quisiera el trumpito tener eso, ¿eh? Las manos, quiero decir, se adaptan perfectamente, la pantalla era un tamaño majo, tal, o sea... Le haces una... Que al final yo creo que es el próximo paso lógico, no sé cuándo lo veremos, pero que las compañías hagan sus portátiles, ya no mini, pero con memoria integrada con una selección de juegos, ¿sabes? Pantallas LCD, obviamente adaptadas al día de hoy, baterías y todo lo que tú quieras. Sí, eso sí. Yo creo que es el futuro, entre comillas, o que debería llegar eso, pero no esta tontería. Unas versiones clásicas. Y ya parece más cachondeo cuando te sacan también la versión mini de la lupa que existía, el accesorio original para la consola, para esta micro. Es decir, saben perfectamente a lo que están jugando. Y nunca mejor dicho. Esa es una cosa muy específica. No somos el público realmente. Y al final, pues bueno, ha habido mucha bilis con esto. Para mí, sin más. Yo es que, volvemos a lo mismo. Demasiadas pajas mentales hacía la gente con Sega siempre. Cada vez que dicen un mínimo de vamos a tener un anuncio tal, ellos mismos dicen gran cosa, gran tal. Pero la gente ya se hace las pajas de ¡guau! Va a volver la Sega de los 90, tal, tal. Mira, cuanto antes lo aceptéis, mejor. Escúchame. Sega podría ser muy amiga de Trump, porque cada vez que dicen gran cosa y es una pedazo de pequeña mierda, es como que Trump dijera tengo un pollón enorme, ¿no? Pues eso, la cuestión al final es que no solo, quiero decir, no solo anunciaron lo de la Game Gear ¿cómo se llamaba esto? Microfalosómica, sino que En realidad lo que querían anunciar, por así decirlo, es un nuevo sistema de jugar a distancia a las recreativas, y ojo que lo llaman fog. No juego en la nube, no cloud, fog, niebla. En plan, es una manera de que incluso con el salón recreativo cerrado, es eso, tú puedas jugar a una baja latencia a juegos de recreativa de Sega, ¿no? Es un servicio exclusivo para el mercado japonés y demás, y no se saben muchos más detalles, porque claro, se habla del tema de, bueno, del ahorro en el tema de muebles y todo esto, pero realmente no se han dado muchos más detalles, y a pesar de que se dice que esta es la verdadera bomba, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, estos anuncios se han hecho a nivel Japón, es decir, y en Famitsu, o sea, era todo Japón, quiero decir. Estaba, entre comillas, nos lo estaban diciendo, que esto no era para nuestro público, entonces... En fin, pues ya estaría. Esa es la historia. Pues ya estaría, punto, ya estaría. No sé qué opináis al final de todo esto de Sega, lo que podía haber sido y no, o... Pues nada. Yo la verdad es que... Sega siendo Sega. Sega siendo la Sega de estos años. Bueno. Pues nada, chicos, con esto, a menos que tengáis algo más que aportar, terminamos el episodio. Yo... En las despedidas a lo mejor digo algo. Muy bien. Pues nada, chicos, vamos a darle los honores al Choselete en la distancia, pero cerca de nuestros corazones. Cosas de Chose. It's a rare condition, this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? ¡Hombre, esas pipsas! ¡Qué hambre me ha entrado a mí sin estar ahí, chaval! Buah. Me cago en santidad. No sé si van a ver desde aquí. Pipsos. Hostia, que si se han visto ahí. Ya ves, ¿no? Ya ves, yo las estoy viendo en diferido. ¡Buah, loco! Los Family Days. ¡Hostia! Yo podía haber ido. Una cosa, de casa. Me la suda, porque sabéis que a nosotros nos la pela. ¿Telepipsa cuándo tiene los días families estos? ¿Jueves? Jueves, todos los jueves. ¿Y a cuánto salen las pipsas? ¿7 pavos la familiar? 6 euros. 6 euros la familiar si de un ingrediente. Si vas allí, claro. Sí. Y si te la traen a casa son... 9 euros, pero te traen... 9 euros. O sea, 9 euros cada una, pero te traen dos. Yo tengo uno. No, nunca me acuerdo, pero tengo uno cerca de casa. ¿Tienes uno? Yo tengo otro enfrente. Yo es que lo tengo abajo, así que... Todos tenemos un... Yo es que lo tengo enfrente de casa. Yo, todos tenemos un telepizza cerca. Ya ves. Pues el jueves que viene, Jet Set Podcast con... Family Days. Yo es que me voy mañana con los de clase al domino, o sea, ponerme ciego de buffet, así que... En una semana ha hecho la digestión y lo has cagado. Buah, que sí la he hecho. No, sí, eso está claro. Pero bueno. ¿Cómo huele mi puta casa ahora a pizza? Me cago en la mano. Bueno, chavales, ve cortando. Chavalitos, despedirme. Venga, Aymar, nos vemos. Pues nada, me voy a cenar como ya habéis visto. A halal. A halal. Bueno, chicos, bueno, Feri. Pues nada, de despedirme del programa y dedicárselo a una personita que ya llevo varios programas viéndonos, pero que hoy está malita, y decirle a mi novia, pues eso, que te mejores ya pronto, coño, que va siendo hora. ¿Qué vas a hacer, maricón? No, me acuerdo cuando me decías tú, tiene novia, qué maricón. Últimamente me está viniendo, el meme este de cuando... Es que es muy bueno, joder. Seguro que lo habéis visto, y si no lo habéis visto, buscadlo. El de los tíos que abren la nevera y dicen, sí. ¿Qué es eso? Es un maricón. Míralo, es un maricón. Es la polla. Pero es que hay una versión. Qué maricón, Fer, tiene novia. Hay una. Buscad el meme de la nevera y los maricones. Ojo, no es nada malo, ni ofensivo, ni homófobo. Es súper gracioso porque, bueno, ya lo veréis. Pero me hace mucha gracia la versión de los ingleses, que salen dos críos haciéndolo en plan, hey, what's that, no sé qué, hey, call dad. Y viene el dad y dice, hey dad, what's that, son, that's a maricón. Y empieza, y cierran la nevera y dice, look, the maricón is still there. O sea, que la polla, joder. Buscad el meme del maricón y la nevera. Es muy bueno. Sí, sí, son la polla. Es que además te dice, mira, se está riendo. Y es que como te estás riendo... te está llamando maricón a ti. Efectivamente. Es la cuarta, eso sí rompe la cuarta pared. Hostia, lo que hace ya Kojima, ves. Mierda. Lame en la boca, Kojima. Kojima, aprende, maricón. Bueno. Bueno, chavales. Pues nada, y con esta maravillosa cosa nos despedimos. También saludar al Choseluquio. Esperemos tenerlo aquí la semana que viene. Y nada, amigos, me despido yo también. Soy Adri, señor Solid, y nos vemos en el próximo Jet Set Podcast. ¡Venga, chavales!